なるほど、それがセッシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 サロンセンセーションノーセンキュー友情負担無理急偏差値は絶好調、かなり上昇中。遠くから聞こえた声目止め合ってキラリ制服の姿キラリ笑い顔サンシャイン。わがままな恋ダンピース輝く時フォトグラフに映る未来出してゆかば毎日がサプライズ。 Sean todos bienvenidos a esto que es Persona Isekai Gao Gao. Un programa hecho con pasión, con amor al anime, con musiquita, con Alche, con Cráneo y conmigo, el rey lesbiano. Y sepan que sepan que todos somos diferentes, pero somos diferentes, pero iguales. No, bienvenidos al programa número 51 de nuestra séptima temporada. denominada Gao Gao. ¿Cuándo fue que viene? Genial. Dije 51. Eso se tendrá que saber, pero bueno. Programa número 51, noveno año, que por suerte ya termina esta, así que bueno, ya prepararemos algo después. La temporada 8. Este me la tiró muy ajustada, pero por suerte siempre tengo porno en el cerebro, así que algo puedo armar. La temporada 8 va a salir, así que no va a tardar tanto en llegar, pero va a llegar. La gente de Patreon ya nos dijeron que sí, que no pueden bancar otra temporada más. A ver, ¿qué está? ¿Pasó Tanabata? ¿Qué pediste? ¿Qué pedí? Algo decente pedí. Y pedí que Pyro por fin se pusiera a jugar y a hacer menos podcast. No se te cumplió. Bueno, el problema es tuyo, porque somos vos que después no tiene tiempo. O sea, Hikoboshi llegó y dijo, no, a este no le cumplo una mierda y se fue. Pero bueno, yo pedí Kanan y todavía no me llegaron nunca. Eso es simple mierda. Dije algo decente. Ganas de estudiar y no las tengo todavía. Iba a tirar un palo, pero mejor no lo tiré. No, no me voy a tirar. No me voy a tirar el palo. ¿Creo que puedo tirar un palo de hierro hacia volante? Una represa te puedo tirar, dale. Lo que escuchaban al principio era el ending opening de Wagamama High Spec. Qué serie pedorra, excusa de promoción. Encima, obviamente. Estuvo bueno porque... No, en realidad no estuvo bueno, fue una cagada. Pero lo que quiero decir es que estuvo bueno el concepto de que la serie fue una cagada y directamente no les alcanzó para llenar su propia serie. Por lo tanto, los últimos 5 capítulos de la serie, una serie de 5 minutos... Los últimos 3 minutos de los últimos 5 capítulos fueron para promocionar el juego este de Android de Kakotama. Sí. Y era como era el capítulo 6 era, bueno, se nos acabó el argumento. Vamos a hablar de Kakotama. Sí, pedorra, la puta madre. Que lo hubieran metido dentro del juego, boludo. Le hubiera agregado valor al juego y me hubiera ahorrado ver una serie pedorra. Eso le hubiera estado bueno. 5 minutos, para qué querés. Duraba 5 minutos y estaba hecho con el formato harem, que ya a todos les recontra gusta. Y está súper recontra original. Aguante los diseños, en esa escuela deben dar agua con cosas adentro, pues estaban todas re potables, pero al margen de eso, sirichota. Estaban todos muy iguales. Si le intercambiabas el pelo, no sabías quién era. Sí, le intercambiabas el pelo y le subías 2 centímetros de tamaño. Sí. Todos eran iguales, joder. ¿La más chiquita tenía copa doble D? No tenía doble D. No tenía doble D. Las mediste. Las corriste centímetro y las mediste. Después están las medidas en la página. Cuando, obviamente, cuando tenés el calque te dicen cuánto sí. Miden. Algunos sí, otros no, pero este sí. Depende, todo depende. Bien. Empezó julio. Otra vez ya lo dijimos. Empezó julio, pero esta vez sí empezó con algo que sí vimos, con cosas que sí pudimos ver, y están muy buenas algunas. Pero no pudimos escribir una mierda, o por lo menos yo no pude llegar a escribir una mierda. Pero fue una decisión. Veo y no escribo, o escribo estúpidamente y no veo. Y ya en mi vida normal ya no veo, entonces la decisión fue realmente muy sencilla. Así que les voy a pasar a comentar un montón de cosas, pero no les voy a dejar escrito una mierda. Ya que estamos, vamos a mandar un saludo a la gente que nos está escuchando a través de mixer.com/personasdekai-podcast. Quiero que llamen, que son todos unos. Sí, saludos a Gaby y a Center, que están conectados. Bien. ¿Qué pasó con Yuki? Hace mucho tiempo que no está Yuki. El Yuki tampoco lo vemos por el mutante, no sé dónde mierda. Hice una expedición para ver qué pasó con sí, Yuki. Tendríamos que... Una investigación, ustedes la están visto a Yuki, le ponemos a la foto del perfil. Tendremos que bancar así un Humble Band, buscando a Yuki. ¿Buscando en Band? ¿Qué tiene que ver eso? ¿No será...? Un Kickstarter, digo, no, un Humble Band. Humble Band. Es que... Sí, o sea, podemos armar un Humble Band porque sería un juego. ¿Dónde está Yuki? Como buscando a Wally. Si alguien conoce su paradero. Su paradero actual. Que nos informe. La podemos sacar en las fotos en los Maruchan. Después da vuelta el Maruchan y está la foto de Yuki, así la has visto. Bien. Nuestro medio de comunicación, como siempre, son personasekai@gmail.com, nuestro correo a través de Gmail. También pueden visitar personasekai.blogspot.com. Sí. Seguirnos en Twitter. en arroba personas se cae. Y por supuesto seguirnos entre un grupo de chiflas. Y Tumblr, obviamente. Ah, y si quieren pueden entrar a pnspodcast.tumblr.com para ver cosas locas. No era PNS. Y cosas locas. O PNS Podcast. ¿Eh? ¿Era PNS Podcast o PNS? Sobre todo con la última figura que puse. Que está muy interesante y capaz que hasta la pido. Capaz que vos también la pedís. ¿Por qué? No te voy a decir. ¿De qué serie era? No tenés plata para saber la que era. ¿Eh? ¿De qué serie es? ¿De qué serie es? Es la nueva figura que sacaron de Luluco. Ah. Que se transforma. Ah, sí, ya sé cuál es. Y está resarpada y está en muy buen precio. ¿Es pre-order? Sí. ¿En cuánto es buen precio? $30. Está, es, y está muy linda. Y no te dije nada. No, no podés. No podés. No podés. Vos me hiciste la persona con él, al loco que se compró, que fue a Japón y se compró un estuche de celular. Ucho queda de nada, pero no. Usagi. Usagi, algo. No me sale, eres Chocoleto. ¿Era Chocoleto? Usagi Chocoleto, esa no la vi. No, de cómo se llama esta. Del. Rabi. Está traducido como la orden del coso. Está traducido como la orden del conejo. Ah, coso, la de chino. Sí, chino. La de chino y cocoa, sí. Sí, sí, sí, Usagi, no me acuerdo qué es. Gochumon wa Usagi de Oshka. Se la compró y no sabía, ni siquiera había visto la serie. Es que ese tipo hay que cagar la patada. ¿Ves? Ese tipo de personas son las que van al evento y hay que cagar los golpes. Bueno, ¿te cagabas a pila a Pablo ahora? Por lo decía, por lo de las figuras, si no. Digo, como compré una figura de una serie que no conocés, me parece un mismo ejemplo. ¿Sí? ¿Está buena? No. No puede estar buena la figura porque no sabés dónde sale. Voy a viajar al pasado. Y te regalo la super figura de ahora mismo. No dejes al pasado porque te vas a encontrar conmigo y te voy a cagar matando. Entonces no está bueno viajar al pasado. ¿Cómo se llamaba el ídolo de Soge en Code Geass? Ídolo de Soge. Susaku. Ahí está, voy a viajar al pasado y te voy a comprar una super figura de Susaku antes de que veas Code Geass y después no, te, va, boludo, te va a encantar. No, no vas a encontrar, sobre todo porque no se hicieron y las que se hicieron se vendieron todas las pelotas, boludo. Hay 10 millones de Susaku tirado por ahí. Deben estar sosteniendo las camas y equilibrando las mesas. No me acuerdo qué otra figura había visto que dije, de esto no se vendió ni una, pero ni una. Bueno, volviendo al tema que corresponde. A ver, ¿qué corresponde? Tampoco me acuerdo. Bueno, empezaba. No, esta vuelta no hay tantas series cortas. No. Es más, yo agarré la gran lista y puse todos los capítulos 1, lista que no terminé de ver, y dije... Bueno, capaz que en el medio de toda esta lista me encuentro con una serie que dura 5 minutos y gano tiempo. Y veo una serie y la veo entera y gano tiempo y ya está. Y eran todos, 23. Creo que la más corta que me encontré es una de 18. Que es muy raro que dure 18, pero está muy buena. No, 18 minutos. Ah, también... No, después cuando una hagamos... duración, es una duración rarísima. Y te digo que ves el capítulo... No tiene un segundo relleno, está re bueno. Está re bueno la capítulo, está re bueno la serie. No sé por qué tiene esa duración. Pero... Después cuando se estrena, os hablamos. Sí, sí. Sí, pero no. CGI va a ser la serie de Berserk. Si no la vas a hacer. CGI es Tumi, pero te entiendo. No, sí, es CGI. Sí, ya sé que es el jefe. Bueno, pero no lo vas a superar, realmente. O sea, cuando más lo intentás es cuando ya estás perdiendo, ahí justo te encaja en otra vuelta. Todavía la puedo. Tengo que terminar de ver la serie de Apple, la que estaba en CGI. Ah, de Apple, sí. No, bueno, pero esa serie no me gusta. Esa serie es mala. Sí, esa serie no me gusta. Pero es como Sidonia. O sea, vos arrancás y te choca una banda y después con el tiempo se te va borrando. Segundo capítulo es mejor el de Versa. No sé, yo no lo vi tanto. De animación no lo vi mejor. De animación no, pero me gustó más el ritmo que tenía. Es que te pasaron los flashbacks que antes vos no te acordabas de nada. Y ahora sí. Te concedieron esa. Ay, para la gente que no se acuerda nada, vamos a pasarle un flashback. Y de paso nos ahorramos. Nos ahorramos unos temitas. Y tiempo, obviamente. Bien. Ya que pasamos con eso, el tema del principio, los medios, ¿qué otra cosa podemos comentar? Otra cosa que podemos comentar es... A ver... Voy a aprovechar este espacio en blanco para mandarles un saludo a la gente de Pausa VG. A la gente del podcast del lado VG. Que tuvieron la genial idea de volver en una tercera temporada. Pasándose de iVox a Audioboom. Claro que esto no le avisaron a nadie. Y Audioboom es una plataforma re desconocida. Entonces la concha de tu madre, Pausa VG. Igual un saludo, pero la concha de tu madre. A ver, otra cosa. Vamos con un tema, ¿le parece? Vamos con el tema. Vamos con el ending de 100, Age on Me. Serie que terminó. Estuvo. Sí, es esa, pero estuvo bien, yo qué sé. No, es un clon digno de Ace Infinity Strato. Pero está bien. Podría haber una segunda temporada de esto y no me dolería. Bueno, Age on Me, el ending de 100, interpretada por Umi Okubo y Mayu Yoshiaka. Sí, oh, mis amigas de la infancia. No, yo te quería, vos ya eras muy viejo para hacerlo. Y sin de fugir, toda ciudad. Eso que es persona se cae. ¡Gao, gao! El poder del séptimo noveno arte. Que es la faja. Séptimo noveno es la faja. No me pregunten cuál es el octavo ni cuál es el ochentiavo arte. Eso ya es muy oscuro. Ponele. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos esta semana? Como para darles un poco de cine, cosa que pretendía no darles porque estuve toda la semana muy ocupado. O sea, imagínense que no pude escribir ni dos letras durante toda la semana, entonces menos ir al cine. Él dice que miento, yo digo que no miento. Créanle al que viene seguido. Bueno, esta semana les tengo... Esta semana les tengo Buscando a Dory. Espero que interpreten mi... Así como... señal de... ¿Qué opino de la película así de entrada? Llamando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esta es la nueva película de la saga de Buscando a Nemo. Saga que nunca tendría que haber existido porque se tendría que haber quedado en Buscando a Nemo, que es perfecta y todo lo demás es una cagada. Ustedes dirán, ¿es la segunda de Buscando a Nemo? No, capaz que en su cerebro, en alguna parte, hay algo que se llama su alma, y esa parte de alma hizo un esfuerzo sobrehumano y dobló su cerebro dentro de sí mismo, haciendo una bolsa, la cual comprime casi herméticamente la información de que existe otra película que se llama Las aventuras de la tortuguita no sé cuánto, que eso es como Nemo parte 2. Bueno, esa información que yo les acabo de revelar, ¿existe? Digo, esa cosa que yo les acabo de revelar, vuelvan a meter ahí adentro y hagan de cuenta que no se lo dije. Bueno, esta es la tercera, vamos a llamar la tercera película de Buscando a Nemo. La premisa es muy sencilla. Es tan sencilla que está robada de la primera. Prácticamente está calcada de la primera, lo cual le hace un argumento de mierda. En la cual no se gastaron ni un poco. Les paso a comentar. Vamos a decir que pasaron un par de meses, porque tampoco puedo contar el tiempo en tiempo pez. A mí, o sea, argumentalmente vos lo ves como que hubiera pasado un año, pero en tiempo pescado pueden haber pasado dos semanas. Entonces no sabes. Es como la película esta de... ¿cómo se llama? De B-Movie. La de... La de la abeja. Sí. Que te dice que el juicio duró meses, pero da la casualidad que las abejas viven dos días. Entonces como es muy rara la película. Pero en esa película las abejas hablan, entonces acá todavía estamos manteniendo un nivel de credibilidad porque los animales hablan entre ellos, pero no con animales. No con humanos. La cosa esta trata de lo siguiente. Después de ya una vida establecida con Nemo y Marlene en su medusa, viviendo la vida tranquila, y Dory a 3 centímetros de ellos durmiendo. Marlene está viviendo de las glorias del pasado, de ese increíble viaje que hice a través de todo el océano para buscar a mi hijo inválido y las cosas así, que cada vez le suma un tiburón cada vez que se lo cuenta a otra persona. Ya creo que van como 18 tiburones que tuvo que pelear. Nemo en la escuela y Dory muy pegada a él en la escuela, tan pegada que el profesor ya está hinchado a la bola de tener que cuidar a los estudiantes y cuidar a Dory. En una de esas pelotudeces de charlas totalmente sin sentido, una de estas fichas de Tetris que tiene Tori suelta en el cerebro cae en el lugar correcto y le hace recordar que tiene familia. O en algún momento tuvo familia. Entonces ves un poco el pasado de Dory y te das cuenta que su temita mental sí es gratis. O sea, no, no es como que de chiquita se golpeó la cabeza o la gran Nemo, el huevo estaba roto y bla. O sea, ella es como de gratis lo tiene al tema. Pero ves como sus padres trataban de lidiar un poco con su temita y cómo le afectaba a ella. Recontra deprimente, todo esto que les estoy contando es re deprimente. Y en un momento, como era de esperarse, en medio de una migración o en medio de algo, que bueno sabe lo que es, obviamente Dory se separa del grupo. Hasta que un tiempo después, cuando ella ya creció bastante, se termina cruzando con Marlene. Ahora, ella después de recordar que tiene padre, obviamente tiene que ir a buscar a sus padres. ¿Dónde están sus padres? No están en Wallaby 753, en la concha de Australia. No están ahí. Están en... ¿cómo se llama? Creo que el lugar se llamaba La Perla. La Perla del Mar. Era un lugar... no me acuerdo exactamente. Voy a tirar una boludez porque no me acuerdo, pero creo que era en Chicago. Pero voy a tirar una boludez porque no me acuerdo. El tema es que, obviamente, este lugarcito está al otro lado del mar. Entonces hay que cruzar el mar de nuevo. Cosa que ustedes dirán, bueno, ya lo vimos, vamos a verlo de nuevo. Cruzar el mar les toma 10 minutos. Toda la travesía de atravesar el océano son 10 minutos. O sea, no, no vamos a ver eso de nuevo, por suerte, porque ya sería robar mucho. Para terminar llegando a lo que vendría siendo un acuario, que es un centro de preservación de la vida marina, donde ¿cómo diría? Rescatan, reacondicionan y liberan especies acuáticas, no en peligro de extinción, pero digo, o sea, que están dañadas de alguna manera. Y en el acuario este, obviamente, viven los padres de Dory. Ahora es ella llegando de puro milagro. Acá en esta película pasan un montón de cosas. El 90% pasa de puro milagro. O sea, es la solución argumental más barata. Pasó porque tenía que pasar sin ningún tipo de justificación. Es Dory llegando acá. Marlene. Al acuario. Al acuario. Al acuario este. Marlene y Nemo atrás de ella, viendo a ver qué hace para que no se pierda. Se separan en un momento los dos. Ellos terminan por un lado. Dory termina dentro del acuario. Dory se da cuenta de que ella vivía ahí adentro en un momento y que tenía amigos ahí adentro. Conocemos un tiburón que era amigo de ella. Casualmente amigo de Will Smith, que también podemos conocerlo con el espanto tiburón. Sí, sí, sí, buenísimo. también, entonces a mí me parece un asco esa película. Sí. Después, a ver, también hay otra... Hay un delfín de estos que tienen el chichón gigante en la cabeza, no me acuerdo cómo se llama la especie. Sí, yo tampoco. Que... realmente no me interesa saber cuál es la especie. Sí, bueno, que el loco tiene ecolocalización, pero no sabe. Pero acá la ecolocalización que tiene es re frutera, porque es como el loco se concentra y prácticamente puede ver a través de las paredes de algo que está a 10 cuadras. O sea, él puede leer el ki, él puede sentir el ki. Puede sentir el ki directamente, no tiene justificación la boluda que hace. Y también se encuentra con un pulpo que en este momento no me acuerdo cómo se llama. A ver si lo tenemos por acá. Barley, Chandler. Todos tienen un nombre, así que recuerdes el nombre. No. Sí, sí, bajando wifi. A ver. Sí, tiene que ser Hank. Que es un pulpo de 7 tentáculos. ¿Por qué tiene 7 tentáculos? Lo voy a dejar a su imaginación, pero es un pulpo que se encuentra ahí dentro del acuario. El pulpo Paul era. También con el pulpo Paul. Casi con el pulpo Paul. Y es un pulpo de vida. Y vamos a decir que es un pulpo hikikomori casi, porque es el pulpo que quiere que lo están a punto de liberar, pero no quiere. Quiere quedarse a vivir ahí adentro en un tarro y que le dejen de hinchar las pelotas. Era muy especial. Bueno, también hay un grupo de focas retaradas, hay un pájaro. Para mí, como Hank, al tener un testículo menos es equivalente a un hombre de tener un testículo. ¿Sí? Sí. Un solo testículo. Bueno, y bueno, también hay un par de focas que son retaradas. Hay un pájaro que le fallan todos los números, pero todos los números. Es como la ardilla de la era de hielo, el pájaro, sí, ese. Le fallan todos los números. Después. O sea, el guión más barato que podés llegar a encontrar. Llegan al coso este. Hay quilombo, liberan un montón de especies, la película termina, fin. Pero durante todo ese proceso de la película termina, fin, es constantemente la recalcada de que Dory tiene problemas mentales. Pero en tu cara, durante una hora y media, y ya se... A las 15 minutos deja de ser gracioso. Es como ya te estás yendo a la mierda con este temita de la mente de Dory. Y en un punto no termina la película y te quedas a mí me quedé pensando, digo, si esto estuviera hecho con personas, hubiera estado viendo una persona con una enfermedad onda, la que está en cómo se llama esta película, encima que es re buena. ¿Quién trabaja? Adam Sandler, sí, y la loca de... No, parece. Esa que fue traducida como si fuera la primera vez. Sí, como si fuera la primera vez. Sí. Fifty First Day. Bueno, ¿viste el loco este que estaba cuando ella va al sí, Tom Díaz? Sí. Top 10 segundos. Sí, top 10 segundos. Bueno, es como toda la película viendo a top 10 segundos. Y en un momento vos lo pensás como si esta fuera una película con personas y Tori fuera un humano. Esto sería re deprimente. Pero deprimente mal. Porque tampoco es como que se soluciona algo en la película. Sí. No es la película donde... Ah, final milagroso, Dory se recupera de su mente y somos todos felices y cantamos alrededor del árbol. No, esto no es para eso. Hubiera sido una cagada que fuera para eso. Pero digo, es una hora y media de todos 10 segundos y te cala. O sea, te termina calando los huevos. La primera, Buscando Nemo, yo la tengo como una película impresionante. O sea, muy buena animación para la época, buen mensaje, muy bien armada, el guión estaba muy bien, los chistes estaban muy bien. Una película buenísima. Esto es una cagada. Es una cagada tratando... Esto es revivir un muerto que ni se había muerto. Es una cagada. O sea, posta, yo recomiendo que la bajen en la forma de la calidad más chota posible. 3D ni en pedo, ni en pedo. Yo no sé, realmente si están muy al pedo, véanla, pero no... Para mí Pixar ya no sabe a qué meterle sentimientos. ¿Qué pasaría si las películas tuvieran sentimientos? ¿Qué pasa si a nuestras películas tuvieran sentimientos? Esta sería Buscando a Dory. Oh, me quiero cortar las venas. ¿Por qué era vida fe? Lo próximo va a ser, ¿qué pasaría si el agua tuviera sentimientos? No, ya se hizo. Se llama Ponyo. No, con un menopoño. Pero no, posta, no. No la pasé mal, pero la mitad de la película estuve luchando por no dormirme. Pero la pasarías mejor jugando Pokémon GO. No creo. No creo. Deshabilitado. ¿Buscando qué? ¿Buscando al coffin en el museo? Me pareció medio choto que pudieras encontrar Pokémon en todos lados. Estás en el baño y encontraste un Pokémon. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es un Pokémon en mi baño? Medio pila. No, cagaría patada. Bueno. Ya es algo muy estúpido. Y eso que ni lo jugué, pero... Es que no, rompen las pelotas. Tenían que meterlo en una parte, no. Como que así en random y te lo tiras. Es que si las calles, o sea, si las ciudades estuvieran bien delimitadas, podrían elegir que los bichos estuvieran en parques o en el medio de la calle. Pero como no están delimitadas, entonces tienen que tirar direcciones random y la dirección random está en el entretecho de tu casa, yo qué sé, adentro de tu pileta o volvés así, o como dijiste vos, en el inodoro. Y bueno, y es lo que hay. En Japón te puedo asegurar que es la que no aparece en la casa de nadie. Pero en todo el resto del mundo están en todos lados. Mira, te puedo asegurar que si te vas en barco de acá a la isla, encontrás un montón de Pokémon tirados, pero flotando misteriosamente en el aire. Bueno, a ver. ¿Calificación de esto? Obviamente. Y con un palo. Quémenle la hoguera. de una. Esto es algo que no se tendría que haber hecho, en lo que se gastó plata al pedo, y me parece que no se recaudó una mierda esta película. Ya para que tiraran que La Era de Hielo, la quinta película de La Era de Hielo, cosa que tampoco debería seguir, le está rompiendo el culo zarpado a esta película. Todavía no la vi, igualmente, pero con todo el sentido de la vida. IMDB le pusieron 7.5, creo. O sea, están re mal de la cabeza. No, sí. Hay un montón 7.9, perdón. Hay 7, un montón 9. De gente que le está chupando el culo a esta película. Yo la vi y dije, no, esta es una cagada de película. Yo defiendo esta mierda, ¿eh? Yo soy el que te podría decir, no, sí, la película es buenísima, por esto y por lo otro. No, es una cagada de película. Encima la cara de feliz cumpleaños de los papás de Dory. Bueno, pero en la película los papás de Dory aparecen poco y no tienen la culpa nada. Es más, la llevan bastante bien al tema, pero no. Es realmente que la película no tenía sentido existir. Ya saben, así que si se la venden ahí el vendedor de películas truchas... ¿Al mantero? No. Vayan y denle una piña porque te onda, te está robando. Por rata merece morir. Aparte, seguramente vos metés eso en el reproductor de Betty y lo quema o alguna cosa de eso. ¿Sí? Si cometes el error de meter ese reproductor en la Play, se te quema el láser al toque. La verdadera película de The Ring. Sí, al toque sale Dory y te dice, ¡hola! Y te morís. Yo hablo cetáceo. Y se lleva tu alma, y se la lleva al océano. Debería. Hay cosas que ya no merecen hacerse. Bien. Ya me descargué. En este juego es puteador. Recién ahora te acordaste que era puteador. Sí, bueno, tenía que sacarme el veneno. A ver. A ver, ¿qué otra cosa? Otra. Me hubiera gustado ver otra película. Va. No, digo, no al margen de esto, pero digo, me gustaría haber visto dos películas, pero posta no hice tiempo. Vi esta y de pedo. Bueno. Ya que estamos, entonces, vamos con Macros Delta, vamos con el ending de Macros Delta. ¿El primero o el segundo? El primero. Ah, ahora me hiciste acordar. Macros Delta y Delta, milagrosamente sigue después de su capítulo 13, a pesar de que la trama es cada vez más idiota. Y en el capítulo 13 hicieron una bajeza que yo no creí posible en esta época y más en Macros. El nuevo opening, sí. Está hecho como si fuera un AMV de los últimos dos capítulos. O sea, no es un opening, sí. Es un AMV casi cortado con Windows Media Video de los últimos dos capítulos con la misma canción de siempre. Sí. Es como esos openings de Bleach, donde te querían promocionar la película y te pasaban parte de la película en no, el opening. No, porque eso es dentro de la promo. No, te pasaban en el opening era. Sí, ya sé, pero por eso digo. Era el opening, pero eso es la película. Pero ese es el PB de la película. No, era el opening. Ya sé, yo te entiendo lo que me decís. Pero digo, eso es pasar el PB de la película como si fuera un opening. Esto es directamente, agarrás pedacitos del capítulo, les tirás música arriba como si tuvieras 12 años y estuvieras armando el AMV de Final Fantasy peleando contra un bicho, sí. Con la música de ay, no me sale el nombre de la loca esta que cantaba música cristiana, que estaba bien la puta, no me sale el nombre. Ay, ¿cómo era el nombre de la loca esta? Cantamos. Sí, lo usaban para todos los AMV de la historia. La de Vanessence. La de Vanessence, ahí está, sí. No me salía. Es como eso, agarrás videojuego de gente peleando. O Immortal, no, sí. Me acordé, por Dios, que debe haber sido el tema más gastado para mí. Gastadísimo, pero digo, es eso, es agarrás gente peleando X y le metes Immortal y te sentís como el creador del video musical de la vida. Bueno, eso hicieron con el opening nuevo de Macro, una cagada. Bajísimo. El nivel de creatividad. Encima no de toda la serie, de los últimos dos capítulos, del capítulo 12 y el capítulo 13, bajísimo. Acá Melania dice, pero Pyre, las canciones están buenas. Las canciones están buenas. A mí me gustan las canciones. Están buenas las canciones. La serie es una mierda. No me venga a boludear. Y gráficamente está buena. La serie es una cagada. Como Ridley Game Power. Sí, ni tanto. Tanto no me atrevería, pero... Me gusta escuchar a Hinatu como la canta. Bien, entonces vamos con el opening de Idols Delta, donde también conocido como Macross Delta. El ending se llama Rungwa Pikato Hikatara, interpretado por obviamente la agrupación de YQ. Welcome to YQ War. Tiny. Chéguele, chéguele, mi güero, pásale los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa, saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. Lléguele, lléguele. Ay, cabrón, a ver, compa, compa, uno acá de chichita de Tsunade, por favor. Hasta seguro, porque en cuanto le quita el sostén ya se chingó, ¿eh? No, tú échalo, chinga. Gusta, mira acá, écheme un orden de cabeza de Vocaloid. ¿Cómo chingados? No, ¿de qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échame los de surtida, brother. ¡Dos a huevo! Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, para ti que te ves así medio teto, pues un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por foto. Chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México, ¿a qué mismo? En angelcast.com. Ah, ya veo, punto com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo la hermana de este cabrón a cenar. ¡Uy, qué cabrón! ¡Hola, culero! Pues, para eso estamos. Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live. Y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a huevo, no, pues, eso, ahí huevo. Huevo. Lo mismo que toco siempre para habilitar los micrófonos, Fire. Pero vos con tu computadora de mierda que borró mis configuraciones. Ah, bueno. Bien. Esas son tus configuraciones de mierda que no recibimos. No, son tú, es tu computadora de mierda que borró mis configuraciones. es tu error de logística que no pudiste solucionar todavía. Ah, mira, boche. Mira, boche. Lo vemos a personas que se cae Gao Gao con los errores de logística de Fire. Viste, mira, boche. Bueno, sección de noticias, así que vamos con algo. Me tenés que sorprender y entretener. Sorprender, no sé, entretener quizás. Esta semana no hubo tantas cosas. Rendirse jamás. No, demasiado difícil de complacer. Esta semana diría que no se estrenó. Te tengo mirando el pasto. Diría que no se anunciaron tantas cosas, pero sí se anunció la nueva temporada de Vivio. Bien. Así que. O sea, ¿viste lo que había puesto en cosas? Lo que había puesto en Twitter. No. Cuando puse así un póster de cuando la anuncian y puse conchudos, no jueguen con mi alma. No, sí, porque estuvo tan buena la primera temporada de Vivi. No, bueno, yo soy el primero que dice que no, pero. Bueno. Eso no quita que así la quiera ver. Así que realmente creía que importa muy poco si jugar o no con tu alma. Tampoco tengo tanta alma para jugar, o sea, es como. Tampoco es como decir. Tan mendiga que. Oye, tampoco es como jugar el Katamari, o sea, tampoco tengo tanta alma. Ya. Esta semana había poco, así que bueno, menos mal. Semana tengo, es re chiquita el esferito y brilla cada vez menos. El manga de Kyo no Kira-kun tendrá adaptación cinematográfica en febrero de 2017. La portada del número de agosto de la revista Besatsu Friends de Kodansha. Ya puede verse en Amazon y en ella se revela que el manga Kyo no Kira-kun de Rin Kimimoto tendrá una adaptación a película que se estrenará el próximo 25 de febrero. Me he dicho, es el lejano 25 sí, de febrero. Sí, como que falta. Aunque la portada no especifica si la película será una live action. Listo, tranquilo, es re vende humo, que son dos letras, que dice, ah, se viene la película. Nakagawa dio vida, digamos, se anunciaron que también esto también iba acompañado de unos comentarios de unos actores. Por ejemplo, de Nakagawa, que dio vida a Kiyoshi en la serie live action de Prison School. Y Ryota Watari, que también participó en el live action de Shigatsu wa Kimi no Uso. Ya lo estás retirando para el live action esto. O sea, no confirmó que fuera live action, pero... Sí, no confirmó, pero están todos los actores y... o también Itoyo, que dio vida a Suruko en el especial live action de Anohana. Por eso te digo. Y Akira Asa en la adaptación live action de Mars. Bueno. El número de julio de Besatsu Friends ya revelaba que la obra continuaría con un importante anuncio en el número de agosto, el cual se puso a la venta el 13 de febrero. Bueno, 13 de julio, no 13 de febrero. Y como ya saben, la historia está protagonizada por una chica bastante excéntrica llamada Nino, que siempre lleva a su loro, a su mascota loro en el hombro. Su loro la controla. Y su vecino, el jueguista, que todavía te está tratando de mierda, ¿sabes qué mierda es el jueguista? El jueguista. Llamado Kira. No, jueguista. El jueguista. Interesante, Es como Yu-Gi-Oh, el rey de los juegos. Las casas de ambos están a una al lado de la otra, pero nunca se habían hablado hasta que un día Nino descubre el secreto de Kira y, digamos, su destino se cruza. Resultados sexuales. Bueno, Kimimoto. Mira, a través de su bollo, ¿viste? Ya lo cruzamos con Nozoki Anne. Su bollo. Sujeto a la imaginación. Kimimoto lanzaba el manga en la página de Besatsu Friends en 2011, habiéndose puesto el final, como sabiendo llegado a su fin, en 2014, recopilándose en 9 tomos. Sí, no será suficiente, 9 tomos. Podés contar algo con eso. Se puede contar algo con 3 tomos, entonces, como, dale. Bien, gracias. Realmente, la cuestión por la que pongo los promos es para meter algo mientras corto los audios de Mixler. Ya te dije que no revele los secretos del programa. Es que Melania dice, personas que es el único podcast que sigue pasando la promo de Ya Extinto Angel Cast. Bueno, en realidad tendría que sacarla y ya intenté pasar la de las inmamables, pero bueno. La de su mamá le están tirados por ahí la promo. Sí, está tirada por ahí, como todo lo de Pyro, está tirada por ahí. Es que este no la pasa, este pasa la de Angel casi, bueno. Es que bueno, pues sí, tengo nuevas promos y nunca me decís dónde mierda están. ¿Dónde mierda la están todas tiradas ahí en la carpeta de promo? No, no están en la carpeta de promo, Pyro. Yo quiero creer que sí. Bueno, el episodio vos querés creer que Sailor Moon Crystal va a estar buena. Vos querés creer que Sailor Moon la Crystal nueva temporada de Vivio va a estar buena. Sailor Moon Crystal estuvo, la última temporada estuvo muchísimo, infinitamente mejor que la primera dos. Obvio que no, sí. No, me estoy mintiendo. Obvio que sí, vos haga... No dije que estuvo buena, dije que estuvo infinitamente mejor. No hacía falta tantas cosas. Pero si vos comparás diarrea con mierda sólida, obviamente la mierda sólida va a estar mejor que la diarrea, pero no la hace no, mejor. No sé, depende de tu moneda de cambio, pero... depende cómo querés que crezca tu loli. No. Capaz que querés que crezca fuerte y le tenés que dar dura y... No, no va a pagar. Si querés que crezca ágil, le das la otra. El episodio número 13 de Sakamoto Desuka se proyectará en un evento en septiembre. Sakamoto Des. Era demasiado para la gente, así que dijeron. Sí, una pantalla de televisión no podría soportar todo el brillo cool de Sakamoto. Sí, para ser proyectado en horario de protección al menor y encima por cable. Aparte, imagínate todo el flujo que hay que limpiar después. Entonces, en tu casa es un asco lo que se ocupe lo de la sala de cine. Como iba diciendo, el episodio número 13 del manga Sakamoto Desuka. Sadamoto. Se proyectará en un evento especial que se celebrará el próximo 10 de septiembre y llevará por título Sakamoto Desuka Special Event Event Saemo Stylish Ni. Bien. Este episodio número 13 se incluirá también en el quinto volumen de recopilatorio, digamos, en la quinta entrega, mejor dicho, del DVD Blu-ray, que va a salir a la venta el 26 de octubre. ¿Alguien comprará esto? Debe ser dorado este DVD para mí. Así como totalmente dorado, ¿viste? como el cómic este de. Como el cómic negro de la muerte de Superman, que era todo negro y el logo de Superman, este ese dorado, se debe ver desde la luna. La serie se debía emitir el episodio número 13 en televisión, pero debido a que en una semana de abril no se pudo emitir el episodio de la serie por la cobertura informativa del terremoto de Kumamoto. Ah, cierto. Como para hacerlo, mira, para hacerlo más épico sale Sakamoto haciendo cosplay de Charles Aznavour montando un dragón. Es súper épico. ¿Y la cumbia de Charles? Y la cumbia de Charles. La serie se retrasó con respecto a su agenda de emisión. Así que por eso directamente ni la pasaron. Ya era demasiado. Tenían que dejar lugares a algo que se fuera copado. En realidad sí lo pasaron, pero la Tierra no lo soportó, por eso tembló. Bueno, historia corta con los primeros espectadores de la película de Axel World. El equipo de la película animada de la serie de Light Novels Axel World, titulada Axel World Infinite Burst, ha revelado que los primeros espectadores recibirán una historia corta titulada Axel World Mugen no Shogaku. En el que el autor Reki Kawahara ha escrito para la ocasión. Solo podrá conseguirse entre. ¿Qué es la que estuvo chorando ese tipo? Sí. Sabor, ¿cómo chorando? Sí, pero acordate que perdió mucha plata con lo de Sao. Con lo de Sao, agarró y perdió el juicio y tuvo que comerse un agujero de la concha de su madre para pagar impuestos. Entonces ahora es como. Esta es su manera de remontar la plata que perdió. ¿No era el mismo autor? Sí, por eso te digo. ¿Y por qué? Y por si le salió el juicio este de los impuestos que no había pagado por Sao. No, eso era otro autor. ¿No? ¿Era él? No, era otro autor. ¿No era él? Este no. No era otro. El que estaba evadiendo impuestos era el de Log Horizon. ¿El de Log Horizon? Sí. Y que fue en Cana. Ah, bueno, mira. Entonces, vamos a ponerlo por el otro lado. La está juntando con pala con coso. Ahora va a sacar la película y la está juntando con pala con los tres juegos coso. Que encima el último se ve muy zarpado. ¿Cuál? El que va a salir ahora. Ah, ¿cómo era? Es como una reversión que. ¿Pero qué? ¿De Sao o de coso? De Sao. El Holo. Ese. ¿Cómo es? No es el Holo Ataraxia. No, Holo Ataraxia de Fate Stay Night. Holo Relay, alguna cosa así. Ahora te digo exactamente porque lo tengo acá en la wish de Japón. Seguí, lo busco. Ah, yo lo vi en TV. En un momento dudé en comprender. No, pero vos viste el 2. El 2 ya lo tengo. Tenés que ver. Yo te estoy hablando del 3. En el 3 es el que sale, creo que sale el mes que viene. Donde aparece otro programita con mente. Sí. Y todos los diseños de los personajes son diferentes. Ahora te tiro bien como mierda lo llamo. Realization. Sí, Color Realization. Color Realization. Bueno, ese yo lo vi. Ahora podés haber pero visto no es ese 3. No ¿sí? No salió todavía el juego. Ahora vio la preventa. Ahí tiraron una caja, no sé. Bueno. Muy raro. No sería la primera vez que una preventa llega a locales, pero justo acá no creo. Bien, como venía diciendo, se va a estrenar este one shot, como ya decía, que se va a poder conseguir del 23 al 29 de julio, o hasta que se agote el stock, así que no van a poder conseguirlo, aunque a menos que viajen a Japón y justamente en esa fecha y justo se pongan a ver la película de Axel World. O te se lleven muy bien con Naka y le digan Naka, haceme la gamba. El tema musical principal de la película será Plastic Fire, interpretado por Kotoko y Altima. La película, como ya saben, se va a estrenar este próximo 23 de julio en 24 cines de todo Japón. Y va a ser resarpada. Y aguante Silver Crow. Vamos toda la vida. Aguante Carmen. aguante Carmen. Aguante Carmen. Ay, sí, bueno. Bien. Conocidos autores ilustran portadas de una colección. Para aprender historia japonesa, no aprender japonés. Ah, esto lo había visto en Jay Lee, el libro. Sí. Está muy copado. Las ilustraciones. Muy bien, Jay Lee. Pero estos van a ser varios. Estos ¿Es algo como Hitler en manga o algo así? No, ya salió no. Un eso que era año y sí, sí, sí, sí. Está muy copado que me lo descargué. Por eso lo dije en serio, lo de Hitler en manga. No, era Hitler versión en... No, no, uno es el manga de la historia de Hitler y según tengo entendido está re bien contado. Ah, sí, ese estaba. Ah, no, yo me refería al Neotaika Hitler en versión... No, pero eso es como... En joda, tomamos a los personajes y los convertimos en minas y es re boludo todo. Ya están re buenos los dibujos. Están re buenos los dibujos, pero re boludo todo, no me vengas a discutir eso. Ah, no, está bien, sale 27 de octubre de 2016. Exactamente, eso. Pero todos tienen uno diferente, este es Holo Realization y el otro es Holo Reaction, creo, algo así. Lo dicen los personajes, está muy bueno. Holo Fragment también estaba, debe haber visto eso. Ese debe haber visto. Todos igual. Bueno. Mira, el primero es muy de Vita, se nota que es reporteo, el segundo ya es más de Play 2, y el tercero supuestamente como el doble de grande del segundo. Bien. De Play 3, digo. De Play 3 y Play 4. Es bien. Bueno, como venía diciendo, para conmemorar su noveno aniversario, su noveno, su... 90avo, podríamos decirlo así. Decimonoveno aniversario. Decimo no, o sea, noveno, noveno sería 19. Sí. Seamos el 90avo. ¿Qué aniversario es? 90avo. ¿91? No más. Bueno. Yo ahí ya he revelado que es... digamos, revisado y va a relanzar lo que sería su serie de 20 volúmenes de Aprende Japonés, serie japonesa a través del manga, el cual se publicó por primera vez en 1998. Cada uno de los volúmenes cuenta con una nueva portada dibujada por un famoso artista y realizada especialmente para la ocasión. Más o menos ya tiró la lista de los autores que van a dibujar las portadas de estos tomos. Que en el primero, entre los autores, tenemos a Masashi Kishimoto, como no puede ser de otra manera, porque vale. Yo ya le tiene que chupar. Sí, o sea, tenemos que empezar con él para después ser grandes. Sí, sí. Hirohiko Araki, digo, obviamente el autor de JoJo Bizarre Adventure. Que va a ser graciosísimo eso. Tal Cubo, que necesita algo de plata después de que ya se aproxima el final. A ver, para. Déjame pensar, ¿qué época puede dibujar Tai Cubo? La era Meiji, sí, porque todos usan hakamas, dale. Me resierra. Está re bueno, re jugado, nunca lo hizo. Va a ser el primer japonés que también puede ser estadounidense, ruso, inglés. Sí. Va a ser completamente japonés, excepto por sus anteojos oscuros. Dale. Bueno, también si no tenemos a Karujo Shina, que es la autora de Kimi ni Todoke. Un capítulo de sepia. Dale. A Hiroyuki Asada, el autor de Tagami Bachi, a Daisuke Higuchi. Muy interesante, un capítulo re oscuro en la historia japonesa. El autor de Wizlet. Yasuhisa Hara, el autor de Kingdom. Sui Ishida, el autor de Tokyo Ghoul. El autor de Hoshi. O sea, la de Tokyo Ghoul que va a contar la caída de la bolsa. Que va a ser re jodido. Ryu Fujisaki, también está Nobuhiro Watsuki, que ya saben, que hace todo de Rurouni Kenshin. Akiko Higashimura, el autor de Kuragehime. Ah, muy bueno. Haruko, el autor de Ore Monogatari. El autor de... Eso tiene que ser los 80, eso tiene que ser los 80. Aoi Sakisaka, el autor que es el autor de Aoha Orai. Autor de Aoha Orai. Aoha Orai. Que... Espera, no, eso no terminó, creo, todavía. ¿El manga de Aoha Orai? Creo que no terminó. Sí, creo que todavía no terminó. Bueno, y Masanori Morita, que es el autor de Rookies. Rookies. Me suena de nombre, pero no sé lo que es. No, a mí también. ¿Goza? Rookies. Manga de rookies. No, manga de... No sé, me suena. ¿Qué es de deporte? Sí, el de béisbol. Ah. Parece. Bueno, la nueva edición de los libros se lanzará el 28 de octubre a un precio de 1000 shengs cada uno. ¿Otra vez estos panfletos de 1000 shengs como el de la semana pasada? Ah, no el de la semana pasada, el de la semana anterior, el de... las máquinas del estudio Ghibli. Sí, no, es. Sí, eso era la máquina. Sí, estaba más barato, estaba un poco más caro el de estudio Ghibli. Pero creo que eran menos páginas. Además, tirar el manga tiene 200, 180 páginas. Sí, me parece relativamente precio. Y 18.000 las, digamos, toda la serie completa. De los. Ah, rinde. Bueno, está bueno. De volúmenes. Está bueno. Unos $200 por la serie entera, está bueno. Ah, no, el Hollow Knight sí terminó. Acá dicen el año. El año pasado terminó. La película de Gran Panzer y Sidoniano Kishi son galardonados en la última edición de los premios de Sein. Muy buena las dos cosas. La de Sidonia no sé, no la vi. ¿La película de Sidonia? No, el manga de Sidonia. Ah, bueno, ahí sí. La película de Gran Panzer. Ahí sí, ahora te creo. Ahí sí. Sí, no, sí. Yo también me lo quedé pensando. Dije, después me acordé de Loba y dije, no, película nueva. Película no había, la edición. La edición número 55 de la convención Nihon Sci-Fi Taikai ha anunciado los galardonados de la 47ª entrega de los premios SIUM, en las cuales votaron los asistentes de la convención de ciencia ficción. Entre las obras premiadas hay un anime y un manga, obviamente, como ya decía, la película de Girls and Panzer. Que está re buena la película. Y como manga, mejor manga de ciencia ficción, está Sidonia no Kishi. Eso es lo que pasa cuando le das, cuando Kodansha sigue pidiendo sacar plata. Quiere plata y bueno, cambiamos el color del sombrero, sí. Y pasan esas cosas. Mi director Justin Lin habla sobre la película de action de Kosure Okami. El director Justin Lin ha confirmado en una reciente entrevista para Empire que está vinculado a la película live action que adaptará el conocido manga Kosure Okami de Kosue Koike, y que también formó parte de esto Gosuke Kojima, y que hace poco se anunció que SP International Pictures había adquirido los derechos y que tenía planeado filmar una película o empezar el rodaje de la película en 2017. Lin decía Empire: durante el último año y medio he estado en este desvío con Star Trek, el mayor desvío de mi carrera, pero estoy emocionado porque Kosure Okami es uno de los muchos proyectos que me muero de ganas de revisitar dentro de 2 semanas, cuando acabemos de lidiar con la prensa. Lin también hablaba de lo que sería el reparto del film. Por suerte no dijo algo tan cagada, pero sí. Bueno, hace 5 años o 10 habrían querido que Keanu Reeves fuese el padre. Creo que una de las cosas buenas del cine es que se ha convertido en algo global. O que ya no le da tanto laburo a Keanu Reeves. Hay muchas formas de crear una película y creo que Hollywood tiene que evolucionar. Steve Paul, fundador de Spin International Pictures, y que había dicho de que este tipo la semana pasada había comentado de que supuestamente la película de Ghost in the Shell tenía que ser una película que corría en un mundo, digamos, en una historia global, porque no era solo Japón. Dijo bueno, todo lo que no tenía que pasar en esa película, pero este bueno. Es fundador de Spin International Pictures y productor de esta película. Comentó anteriormente que consideraba que el título es una historia muy japonesa y debería contar con actores japoneses en roles principales. Me parece totalmente lógico. Ahora, justamente, vamos a traer al actor, o mejor dicho, actriz, que puede representar a un japonés a pesar de que no es japonesa. Vamos a traer Lucy Liu. También con una japonesa china. Lucy Liu es estadounidense, Lucy Liu, boludo, creo que... Hizo más de japonesa, creo que de chino. Sí, creo que su vieja laburó en un supermercado chino, en el barrio chino de Estados Unidos. Es la cosa menos china que hay. También confirmaba Steve Paul, cuando también confirmaba Variety, que el reparto será esencialmente japonés. O sea, son todos, van a ser todos estadounidenses. Van a ser todos don nadie y coso, y Samuel Jackson. Pues no alcanzaba para pagar el sueldo de gente conocida. Osta, no entonces, Samuel Jackson no podés. Y los japoneses. No podés, él no puede ser negro. ¿A qué mierda te le ocurrió que fuera negro? Es más, si es O sea, en la manera en la que aparece con una capucha, no tenía por qué ser negro. Podía haber sido cualquier cosa. No. Si le va a poner un personaje con capucha, ¿para qué mierda lo hace negro? Hacelo el clan de última, yo qué sé. Yo digo, dejen de darle plata a Netflix. Por esto merece que lo boicoteen. Me tiraron el dato, o sea, yo no lo comprobé, pero me tiraron que el dato que Netflix está en juicio con la Asociación de Medios Argentinos y que lo está perdiendo el juicio. ¿Por qué? Creo que por licencia, no, por eso te digo, no investigué el tema, pero me tiraron con eso, como que le hicieron, la Sociedad de Medios le hizo juicio a Netflix y medio que se lo está ganando, pero no sé por qué. Igual me chupo, porque yo no uso la IP de Argentina para Netflix. O sea, se van a la concha de su madre. Pero... Netflix también tiene unas restricciones geográficas. Tiene un montón, boludo. Vos ponés Netflix de Argentina y tiene... Ponele que tenga 200 programas, te pasás a Netflix de Estados Unidos y tiene 7.500.000. Pero al margen de eso, no sé cómo mierda es la restricción en ciertos programas específicos, por eso saltó el juicio. No sé, me tiraron el dato, yo no lo investigué. Anunciado un evento de realidad virtual dedicada a Sega Pain. Muy bien. Este sí lo puedes vivir, porque este ocurre en la en un entorno virtual, no ocurre en una locación física donde hay gente que está sentada viendo lo que pasa. Y te dice, ahora lo estoy viviendo. No, lo estás viendo por internet, no lo estás viviendo. Lo estoy viviendo. El servicio de realidad virtual Cluster anunciaba hoy. Que se celebró un evento de realidad virtual para el 10º aniversario del anime de Sega Pain titulado Maijama Cyber Kido Test Kiken Shikiten. Kiken Shikiten, el próximo 15 de julio. Se me repega la realidad virtual. O sea, mañana a las 20 horas japonesa. Ya se pueden ir yendo, creo que no llegan, pero igual, ya se pueden ir yendo. A las 20, o sea, sería a las 8 de la mañana Argentina. Si se toman un vuelo, no llegan. No necesitas. El evento contará con... ¿No es realidad virtual? Sí. El evento contará con presentaciones por parte del diseñador de personajes Hiyuki Hataike. El servicio permite a sus usuarios participar en eventos y presentaciones mediante el uso de set de realidad virtual como Oculus Rift, aunque también se puede ver desde la PC mediante una aplicación y a través de Twitter sin usar ninguna de dichas dispositivos. Y así van a ser en algún momento cuando sea el coso, cuando sea la Tokyo Game Show, cuando sea la E3, o sea, todo va a ser así en algún momento. Y vos vas a poder visitar los centros de muestra, como tenía esa boludez de Play en su momento que después lo volaron a la mierda. No vas a poder jugar. Capaz que sí. No vas a poder jugar. Capaz que sí. No les costaría mucho, ya llegado sí, a esa sí, altura, no les costaría tanto. Sí, les costaría. Sí, les costaría, créeme que sí. No sé. Sí, Pyro. Streaming, no sé. Se puede. Bueno, ¿streaming de qué? Si cosas. Vos, ok, vas a recorrer la sala y vas a agarrar al juego que está físicamente atrás. Y vos se vas a estar viendo con tu Oculus Rift. ¿Vas a poder jugar? No, vos vas a recorrer la sala virtualmente. Vas a llegar a la casilla donde están promocionando el juego. Vas a tocar la pantalla y vas a poder jugar el juego vía streaming. No es tan difícil lo que les estoy planteando. Ah, sí, es cierto. ¿Me hiciste acordar de eso? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, esa era la nube de Sonic. Al final, ¿qué pasó con eso? No, primero que no es la nube de Sony. Eso es Gaikai. No es la nube de Sony. Y lo que vos estás hablando se llama PlayStation View. Y PlayStation View funciona. El tema es que no funciona en Argentina porque tenemos un internet de mierda. Pero PlayStation View funciona. ¿En dónde? En Estados Unidos y en todo el resto del mundo que no sea acá. No, habla muy poco de eso. Pero eso funciona. Y no es el primer sistema y no es el único. Pero si se quiere hacer, se puede hacer. Y obviamente no estaba para Argentina. Obviamente no para Argentina. Bueno, el evento se celebrará en el día anterior al décimo. Sería el aniversario. ¿Sabes cuando sea acá en la Krakow Moon en realidad virtual? Vos recorres toda la Krakow Moon y. Nada. No puedes comprar, wey, pero bueno, nada. First Anniversary Sega Pain SVG Summer Festival at Maijama Server, en el que se participarán varios sellos, así como la banda que puso ending al anime original, Rookie Hack. Jack, digo. Te da pena y pedí una que, como ya mencionas, la película que va a recopilar la serie y va a añadir algunas escenas más y personajes. Se va a estrenar en octubre. Que no es robo porque la serie es muy vieja y la gente merece verla. No. Ya está. O sea, te hacen. Esta película por lo general aparece en un año. ¿Tiene 12 o 26 episodios? 26. No llega ni a palo. Ni con a palo. Sola, no, no, ni a palo. Encima no es una serie que tenga relleno. Tiene su relleno, pero no tiene tanto relleno. Ni a palo llegan a hacerlo en una sola película. Bueno, como último dato, Taikubo ya, como ya decía, Bleach tiene los tomos contados, pero ahora ya tiene los capítulos contados. Va a terminar en 10 capítulos. ¡Sí! ¡Sí! El público no cree. El público, como no lo cree. Va a terminar esta cosa. Ay, por favor, que nos saque una continuación. Se va a terminar en un número re pedorro, 73. Realmente me importa muy poco, solo quiero que termine como... y se dejen de joder todos. Especialmente... ¿Viste así como la poca importancia que le dan los japoneses a la numeración de las cosas? El capítulo 200 de algo es como otro capítulo más, no es algo realmente importante. Es como esto, sí, que termina el capítulo 73. No lo terminaste en el capítulo 70 y rendía. O lo hubieras tirado al 75 y, no sé, capaz que rendía. No, 73. Bueno... No significa nada, pero bueno. Si sumás 7 más 3 hace 10 y pensamos que un manga de 10, pero no, mentira. Bueno, vamos con el opening de Kyokai no Rinne 2. Bueno, esto por lo menos se llama opening, porque el primero es una poronga. Qué serie de mierda todo esto. Rumiko, aprende a dibujar la concha de tu madre. Vamos. Jarro, vaya, aprende a dibujar la puta que te parió. Así sea el opening de la segunda temporada de Kyokai no Rinne. Por país. Kikikaesenai, nao tsunaga. Volvemos, la persona se cae, Gao Gao. Poder gaudalístico. Es un anime, así que ya saben que toca. Sí, sí. La semana pasada. Toca los estrenos de julio. Pero esto va a ser más raro porque siempre tengo anotadas cosas de esta y esta vez como no llegué a notar nada, vamos a hacerlo a ojo. Tampoco pude cumplir mi promesa de dejarle las cosas en el blog, no llegué. Pues sí, con esta semana con un poco de suerte voy a poder hacerlo. Pero por ahora, como para que tengan algo, vamos a hacerlo de ojo. Empecemos. No, Mairo, ¿vos viste esto? Sí, lo vi. ¿Vos viste Fuken no Mononoke? Fuken no Mononoke, sí, lo vi. Está muy bueno. Igual este es preestreno también. Sí, es preestreno. Ya hablamos de esto. De esto ya lo habíamos comentado. Ya lo mencionamos. Esta la pudimos pasar. New Game también, pero... De New Game también la hablamos, así que pero también lo podemos pasar. Podríamos hablar. Pero no la viste, así que... No. A mí sí me gustó. Esto es interesante, pero todavía no la vi. Yo tampoco. Listo, pasar al siguiente. Vamos a hablar de las que vimos, dale. Rewrite, no sé si la viste. Rewrite. Rewrite, basado en el coso, como basado en el galgue del mismo nombre. Y no tiene nada que ver con el tema de Ascension of Generation. No, no tiene nada que ver con el tema. Esto también yo lo fue un preestreno del mes pasado. Es de la... la ciudad que... De las plantas. Sí. En realidad, la información que tenían de que lo pintaba más plantoso. Es como, esta es una ciudad más normal, donde el pendejo se... O sea, en esta ciudad y está pegado a una ciudad que está abandonada. Hay algunos pendejos que tienen poderes. El poder del protagonista es interesante, pero es más interesante cuando se cruza con lo que es la fantasma de la escuela. Que es... ¿Con Hinako, la que vive en el baño? Casi, está una loca con listones mágicos que lo envía. Básicamente es como un puente o punto paranormal donde pasan cosas re locas y re zarpadas, pero como el pendejo tiene poderes, como que dale, pasan cosas. Me hizo acordar mucho a esta serie, ¿cómo se llama? La de... En la que pasan cosas. La de la ciudad donde están estos pilares que el flaco tiene el poder de enviar a la... enviar a los fantasmas al otro lado, no me sale el nombre. Donde está la loca que tiene oreja de gato, la puta madre, no me sale el nombre de la serie. Sí, que hay como pilares en la ciudad y hay un espíritu que siempre quiere tumbar los pilares estos, no me sale el nombre de la serie. Ah, Seiya, estás hablando de Seiya. No, sí, casi, prácticamente te estoy escribiendo cosas, pero no. Ay, ¿cómo se llama? Una de las locas tiene como el poder de invocar objetos con las palabras. Que la prota es como la descendiente de dragón y usa una lanza. Escucha a su madre, no me sale el nombre de la serie esta. Es como, ella es como la alcaldesa de la ciudad. Moribito, No. Sé que no, Moribito es una serie épica de medieval china. Entonces no es lo que vos estás pensando. Dijiste, tenía lanza. Sí, bueno. No me sale el nombre. Pero es como, o sea, la loca es la presidenta de la ciudad y el pendejo es como el descendiente de la casta esta que se dedica a enviar a los espíritus malos al otro lado. Bueno, sí. Pero digo, me hizo acordar mucho a esa serie. Riraita, te hizo recordar. Saludos a Steiner. Saludos a Steiner. Y saludos también a Daría Alexis y a Will Hansa, que estaban conectados. Que seguramente saben de la serie que estoy hablando. Todavía no. Bueno. Muy interesante, preestreno. Ya lo había visto, ya lo habíamos hablado. Dice que la del Catcher. La del Catcher legendario. Sí. Pitcher Catcher. Que quieren formar su propia batería de super beisbolista legendario. Sí, dice batería. O sea, cuando vos cuando el pitcher trabaja muy muy en colaboración con el catcher, eso se llama batería. 91 Days es también la que habíamos hablado de el coso, como se llama, esto vendría siendo el hijo de un capo mafia en una ciudad totalmente fuera de ley que se llama Lawless, la ciudad. Que al loco, bueno, a este que no, o sea, no es el capo de la familia, vendría siendo el segundo del capo, viene otro que es uno de los grandes cabecillas de la familia, lo boletea. Y de paso que lo boletea, boletea al capo de la familia, boletea a la madre del pendejo este, y porque se metió, también la caga fuego el hermanito. 10 años después, el pibe vuelve a la ciudad, con cambiándose el nombre, con una onda de, ahora me meten en la familia y te voy a hacer cagar fuego, hijo de puta. Y todo esto pasa durante la ley seca. Entonces el flaco está trabajando con lo que vendría siendo el... La ley de la seca. La ley de la seca. Sí, la ley de seca es con la prohibición del alcohol. Sí. Bueno, el flaco está trabajando con lo que vendría siendo un amigo de la infancia que tiene él, que era de chiquito era contrabandista y ahora es, vamos a decir que fabrica su propio alcohol. Hace mucho. Y... El barón de la cerveza. Y... O sea, está muy zapada, está... Se ve que va a ser bastante seria la cosa, bastante jodido. Tiene onda. Tiene onda. Lo que sí no entendí, o sea, te dicen que es una familia de vampiros. De vampiros mafiosos. Pero... Yo vi el primer capítulo y de vampiro no se habla en ningún momento. No sé bien dónde van a meter el tema de los vampiros. Pero... el primer capítulo estaba muy bien. ¿Vos decís que se podría comparar un poco con... ¿Cómo se llama esta serie? Con Joker Game. Tiene el mismo estilo de arte. Tiene el mismo estilo de arte, un poquito más pulido. Tiene mucha acción. No, ya, onda... no les quiero tirar coso, no les quiero tirar Black Lagoon, pero más o menos por ese lado, acción seria, onda. ¿Cómo se llamaba? Ay, también la que era de la ciudad mafiosa de la temporada pasada. ¿Gangsta? Con Gangsta. Sí. Tiene mucho aire a Gangsta, pero antes de que se fumaran con la de los tipos con los Illuminati, no Illuminati, los locos con poderes. O sea, es antes de eso. Acción centradita. Amamato Inazuma. O... Pero créeme, no sabe prepararlo. Sí. Amamato Inazuma o el arte de comer en serio. El arte de comer en familia. Básicamente es como habíamos dicho en su momento, es la historia de... De un padre que es profesor padre de escuela. O viudo, mejor viudo, dicho. Es viudo. Hace 6 meses. Sí. Y está Koge en. Inazuma Sensei. Que está en la tarea de criar a su hija, la cual creo que tenía. 5 años. 5 años. Y seguir laburando y voy a tener que criar a la hija y todo lo demás. Y darse cuenta que no sabe cocinar. Entonces a la hija la está criando en base a lo que encuentra en los convini. A lo cual la hija ya se hinchó las pelotas de comida barata en tarro y quiere algo más nutritivo. Y entonces que en una de esas viajecitos de vamos a ver los cerezos, En el Hanabi el loco se encuentra con esta loca que describe la comida, está comiendo como algo super zarpado. Y le dice, si quieres comer algo de verdad zarpado, venía a nuestro restaurante. Era un oligir. Sí. Si quieres comer algo sustancioso y zarpado, que vaya al restaurante de su familia. Sí, sí, donde hacemos comida de verdad y no la mierda que estás comiendo vos. Y ante una mirada de su hija bastante conmovedora de, papá, quiero comer comida y no esto. El loco se ve en la necesidad de llevar a la nena a conocer la comida, ¿verdad? Que aparentemente sí estaba buena. A pesar de que lo que primero comieron fue bastante simple, pero. Sí, bueno. Pero mientras que esté buena. Ya bueno te guste. Así solo como la comen yo. No. Yo no soy fanático del arroz, bueno, sí. Bueno, sabe lo que. Capaz que el famoso Giro Gohan sí me pega, pero no. Así como solo. Sí. El arroz blanco, pero sí, por eso digo, pero yo solo el arroz. La no. Cuestión es que arroz te cuenta. Sí. Hay arroces que son feos, hay arroces que están buenos. Todo depende también cómo lo. Recomiéndate un arroz. No más, Ciudad de Lagos. Ciudad de Lagos. Sí. hay uno que no me acuerdo cuándo, no me acuerdo qué específicamente cuál es, porque lo compro bien. Pero bueno, hay uno que es menos, se pega más. Es más como más sacote que se pega. Más matote. Sí. No me gusta que es muy seco y es muy granoso, o sea, algo. Y que bien, la sapie se separa bien, me gusta ver que son más pegajosos. Bueno. También cuando ponen a todo esto era Kotori, la chica que le encuentran comiendo y que sí. Recomienda el restaurante de su familia. Que a todo esto es, termina siendo estudiante del profesor este. No se lo niega en ningún momento, es más, ella constantemente le dice profesor, pero el loco todavía está en su vorágine mental de tengo que cuidar a mi hija y no se acuerda de a quién le está dando clase. De la verdad. Está bueno. Es una serie que por los dos capítulos que tiene va bien. De hecho, para mí le está partiendo el trasero a una serie de abril. Ahora, cuando la pendeja lo agarra el padre y le dice, papá, no hay comida buena. Y de como te... Así, agarra tu cocoro, lo tira al piso y lo vomita. Acá me lo dicen, los que somos papás, nos cae como anillo al dedo ese anime. Te repega. Está tomando una de esas cosas que por ahí no se tomaba tanto en el anime, que era el tema de la paternidad. En parte. No sé si tan al punto de diciendo, bueno, tomándolo tan en serio, pero... Y retomando podcast que ya casi nos salen, un saludo al podcast de los Geek Bien Padres. Lástima que ya casi no sale. También, bueno, Berserk. Sí, Berserk. Sí, hablé de Berserk. No, vamos a hablar de Berserk. Vos sos más fan de Berserk que yo. Empezamos con un capítulo super recontra relleno. Que a todo esto para agarrar y digamos, inducir a alguien de mi familia, a mi hermano, a que viera a Berserk. Bajé toda la camiseta vieja de Berserk y la empezamos de nuevo con él. Y me di cuenta que en el primer capítulo de la loca que aparece... Para, ¿bajaste la serie o bajaste las películas? No, la serie. Hubiera bajado las películas. No, prefiero que vean la serie primero y si después quede ver las películas, que mire las películas. La loca que aparecía en el primer capítulo ahora de la segunda temporada, que como ya sabemos la chopea en el primer capítulo, es la que en la serie vieja es maltratada, digamos, casi abusada por unos... podríamos decir... traficantes de cabeza. No, unos secuaces de uno de... Encima tampoco es como... era... gente mala del pueblo, boludo, tampoco no, como... No era gente, es como... Ya en esa época ya estaba con el tema de después del eclipse. El primer capítulo cuando te presentaba al Kuroi Kenshi. Kenshi, el espadachín negro. No es caballero. El caballero negro. No, es espadachín negro. Kenshi. Sí. Bueno. Pero de Kenshi, es Kenshi. Sí. Bueno, cuando está todavía este, vamos a decir, terrateniente que tiene también, digamos, se tiró del lado del Wegelit y también se transforma. Bueno, pero estás tirando cosas muy adelantadas. No, esa cosa que aparece en el primer capítulo de la serie de 1997. Bueno, listo, damos. El personaje de la mina y el abuelo que aparece en esta nueva temporada. El abuelo de Chaldo. El abuelo brasilero. Era lo mismo que aparecían en la serie vieja, en el primer capítulo, y que eran golpeados y de contra tirados al piso por estos tipos. Bueno. La única diferencia es que la serie nueva la comen peor, pero. Sí, en esta. Pero le dieron algo, le dieron un poco más de dignidad, diría. Le dieron dignidad. Sí. El tema es que la gente con dignidad en esta serie se muere. Todo se mueve esta serie. Pero dale, habla de la serie directamente. O sea, el primer capítulo. El primero que se transforma en el vestirito. Sí. Pero eran los secuaces del tipo, no eran el tipo. El primer capítulo es directamente una introducción a Puck, creo. Como sí, Puck digamos, estuvo durante siempre, digamos que lo hicieron, no, sí, vamos a decirle que lo hicieron para agarrar y lo metieron para introducir a Puck, porque Puck supuestamente no estaba ya con él, a pesar de que sí tendría que estar ya a esas alturas. Sí. Pero hicieron una mezcla de eso y otra cosa, no sé qué le salió, solo para inducir. Es menos molesto ahora. Yo creo que no. Igual a mí nunca me molestó Puck, la verdad. Por lo hablando bien. No sé si gracioso. A veces es gracioso, pero a mí realmente no me molesta Puck. Tiene sus momentos en que sí, recontra es bastante elocuente, pero tampoco lo tiro no como... No le pegamos mucho. Y supuestamente con este capítulo es como el primer capítulo de hacemos algo, pero no hacemos mucho. Y se enfrentan a un enemigo X que lo inventaron. Que nada, sí. Y lo que sí se sabe es que ya va ya en el segundo capítulo, o al final del primer capítulo de esta segunda temporada, empieza... aparece personaje. Sí, la rubia de la Inquisición. Sí, la Fernisa. Fernis, que... ¿Qué es Farnes? No sé, yo sí. Lo veo como... Farnes, sí, la... Que es la comandante del escuadrón que está persiguiendo a Guts y que pertenece a la orden. Súper de derecha la loca. Sí, era más... De hecho, cuando sepa la historia de la loca... Vas a ver que era recontra nazi. Es recontra nazi la mina. Bueno, ya empieza con esa parte lo que vendría a ser toda la saga de Castillo. Eso sí, voy a aclarar. El primer capítulo no me gusta la dirección que tiene. Para mí tiene una dirección muy rara. En el segundo capítulo se mejora. Bien. Ya en el segundo. Igualmente están haciendo muchos tijeretazos en el medio. Lo están adelantando mucho. Por lo que sé, que hoy es una imagen ya apareció de un arquitecto, que no recuerdo cómo se llama. Sí, Isidoro, creo que era. Isidoro Cañones. Isidoro, sí, Isidoro, creo que era. Isidoro. Ah, parece que... No, está bien. Isidro, sí. Sí, no me gustó eso que aparecía también en el bar, porque no tenía nada que ver ahí. Ya aparece en el primer capítulo también. Por eso, hicieron una mezcla de todo. Hicieron la mezcla. Es un mundo muy raro. Hicieron meter a dos personajes en una situación. No, están tratando de resumir historia con algo. O sea, siempre el monstruo estuvo ahí, pero nunca lo viste porque árboles. El problema es que ahora supuestamente esta parte era cuando tenía que volver de nuevo a Godo, tenías que volver de nuevo a la casa de Godo para buscar a Kiaska. Y... Kiaska. Sí, pero es en Kiaska. Que te muestran todo el camino, que se encuentran por primera vez con Pog, que vuelve contra Kiaska porque le instalen el nuevo brazo este, sí. Disparador de cosas. Pero está, supuestamente primero tenían que ir hasta allá, después sabían que la salida se fue. Yo la única parte que quiero en esta serie y que voy a estar contento si me la pasan, que es la parte más heavy de todo el anime y manga, de todo el manga, es cuando el Doctor no Kiss saca la espada de la boca así, la espada partidora de tiempo y espacio. Que muestre eso con un tema bien metalero, que ponen muy feliz. Lo penisual, pero... Bien, ¿otra cosa? Pues si no vamos a empezar a spoilear lo estúpido de los dos capítulos. Berserk, ¿va a salir de manga este mes o...? No sé, supuestamente sí. Conformate con que sale el juego. No, con eso estoy conforme, pero como... Realmente me importa poco porque ya la estoy dejando. La estoy dejando hasta que se acumule algo. Sí, no es algo a lo que le puedo ser fiel esto. Lo va a pasar por el orto si le soy fiel a esto. Tenemos el estreno de Yowamushi Pedal, Chiba Pedal, que son 6 especiales web. Sí, que no vi. Así que no lo voy a comentar, pero calculo que estarán después de. De la Interschool. Hatsukoi Monster. Hatsukoi Monster o la oda al pija. Hatsukoi es el primer amor. Y el monster será. Y Monster es monstruo. Monster es Monster. Bueno. Esto es la oda a la pija. La serie, como ya habíamos comentado en la primera sinopsis, tenemos a Riricho bastante estúpida y diría que... Súper hueca, sí. Súper hueca. No a propósito, porque acá le crearon hueca. Sigue siendo rica y ya no es un Zun. Sí. Ahora es Dere. No, tampoco. Tampoco. A más que suave, yo diría que es como... No sé cómo describirla. Sí, es bastante lenta. Lenta y permisiva. Como que dale. Vamos a agarrar un personaje de pan de pis. Sí. Me gustó, me gustó. Vamos a hacer que se enamore. Sí. Ahí está. Bueno, como ya decía, tenemos a Kaho Nikaido. Esta loca que se muda a su nuevo apartamento, a su nueva mansion. Sí, porque son... básicamente ya vive con toda la plata, está cagadísima en plata, al punto tal de que nunca en su puta vida le han cagado peo por algo. Le han levantado la voz, le han cagado peo por algo, porque familia y esas cosas. Sí. Y la gente quiere seguir trabajando. Sí. Y ella como que está hinchada las pelotas de eso, y una vida de verdad. Bueno, se muda ahora que entra a la preparatoria. O secundaria, no me acuerdo. Me parece que está en secundaria. Pero está empezando secundaria. Y yendo tras un recuerdo estúpido de su hermano. Un juguete. De una manera muy tarada también, sí. Así como ¡vuelve! Es salvada por Kanade, Takahashi, un loco bastante villano que al final resulta ser. Ah, para. Ahora me serviste de pie para un comentario. Esta es la temporada villones. Acá. Se van a hinchar las pelotas de ver villones. En casi toda la serie hay villones. Acostúmbrense a la idea. Acá va a haber, de este mes, va a salir manga Fuyoshi a cagar por todo lado. De Doujin y manga. Y en la comiqué de fin de año va a haber Doujin Shoy a cagar de millones de cosas. Así que váyanse haciendo la idea. Coño diciendo. Kanade, Takahashi la salva a Kaho de ser aplastado por el camión y poner algo divertido en la serie. Sí. Además de todas las referencias a penas que vienen, que son bastante graciosas. Sí. la salva y ella como que se enamora porque la cagó a pedos. Sí. No porque la rescató, porque la cagó a pedos. Bueno, ¿te acordás de coso? ¿Cómo se llama esto de de Dien Angel? Que la loca se enamoraba solamente porque el loco usaba chaqueta negra. Es como el nivel de amor. Chaqueta negra. Sí, no. El loco usaba chaqueta negra y bueno, me enamoré de vos porque tenés chaqueta negra. Dale. Antes estaba enamorado del otro, pero vos tenés chaqueta negra y te enamoré al vos. Final, Kaho en ese momento de su juventud le pide que le diga su nombre y él obviamente como buen pendejo. Chupala. Dice no. Chupala. Págame, ¿quieres saber cómo me llamo? Bueno, los extraños, y bueno, así piensa que se terminó todo esto, y bueno, la loca vuelve como súper decepcionada a su nuevo, digamos casa. Hogar de estudiantes. Sí, a todo esto también voy a aclarar también que... hay otros villones, sí. Que también, incluso tenemos al virgen, a Kota Shinohara. Sí, que en el ending ya te lo tiran re mal porque te lo tiran travestido. Ah, no lo vi, esa verdad. Bueno, allí también se va a dar cuenta que al final Kanade también vive ahí, que era hijo, porque su madre se murió, y bueno, ya saben todo eso. Todas esas cosas, feelings, sí, y bueno, y tenemos un primer capítulo donde vamos a conocer a sus amigos. Sí. Amigos de la escuela. Que son muy pendejos, se nota, a pesar de que tienen el cuerpo, tienen la mentalidad, pero bien pendeja, pero no es como... En Record Orando Seru, donde veías al loco que era muy inocente. No, estos son, pero... Y un pendejo... Súper pendejo. Pendejo molesto, sí, sí, sí. Ah, pendejo de 8 o 10 años. 10 años. Súper molesto. Y vamos a tener a un estudiante de primaria normal. Sí. Katz, el más copado del curso. Bien. Obviamente también tenemos otros personajes que son hombres de verdad, o son, digamos, adolescentes normales. Sí, pero que no les sorprende para nada el hecho de tener estos tres cosas. Diría que casi se equipara con el nivel de guarrés que tiene Shin-chan. Pero no al punto de bajarse los pantalones. No, todavía no llegamos a ese punto. Ya vamos a llegar. Bueno. Son flacos de 10 años, ya vamos a llegar. Pero eso sí, al menos tienen ese compañero de proteger los testículos de sus compañeros. Sí. Ese fue un momento bastante bueno. Lo que sigue es Love Live Sunshine. Love Live Sunshine o... Mira, porque ni me voy a gastar con ello. A ver, ¿cómo describo esto? Love Live Sunshine, segunda temporada de Love Live, que pasa a meses de lo que vendría siendo la película de Love Live, que fue una caga. Sigo diciendo la serie es muy buena, la película es una caga. Lo que tenemos acá es que cambiamos la locación, nos vamos a una escuela, a otra escuela, no me acuerdo si está en Hokkaido, ahí nomás del océano. Tenemos un con una, todos personajes nuevos. Tenemos a la loca que no quería hacer nada en su vida y estaba re al pedo hasta que en un momento vi un video de las idols de school y quiere ser y ella también lo quiere hacer. Recluta a su amiga que estaba en el club de natación. Inazuma se llama la ciudad. Inazuma. Inazuma. Recluta a la amiga que estaba en el club de natación. Le hincha las pelotas hasta que la otra decide, bueno, ya que querés hacer esto y nunca quisiste hacer nada, te ayudo, te hago la gamba. Tenemos a la típica Setokaicho que le dice no, vos no vas a hacer esto porque no quiero. Pero no le tira un argumento como le tiraba a Rin en la primera temporada de no, porque la vida y la escuela, no sé qué tal. Le dice no, porque no quiero. La mejor de las razones. Es la mejor de las razones. Encima te la baja porque la otra era como... Sí, la Setokaicho, la reina de Inglaterra que no vamos a tocar nunca. Y esta es como una pendeja re tarada, que no sé de dónde carajo la sacaron. Empieza a juntar party de lo que va encontrando en la escuela, nadie le dan 5 bolas. Vi el primer capítulo, hasta ahora van 2 en el club. No tiene sentido ver esta si no viste las demás. No necesitas, pero no tiene sentido. Aparte, esto es como un rip-pop hecho sin gana, por lo menos en los primeros capítulos. Las canciones me parecen, por lo menos por un primer capítulo, me parecen media flojas. ¿Y luego qué? ¿Es como los openings o está diciendo...? Las canciones de ellas, o sea, el opening, el ending y la música son la OST de las nuevas. Sí. Y por ahora está flojo. Bueno. En Love Live no pasaba eso. En Love Live arrancó bien y después se puso mejor. Esto es como flojo. La animación es media... va. Lo que sí me pareció muy mal, pero muy mal así, rescatando, muy mal. El argumento... A ver. En Love Live vos veías como todo... Vos podías decir que era... Vos podés decir que era simple, podés decir que era clichoso, podés decir lo que vos quieras. No, tampoco es como una serie para andarla pensando, no es como que va a retar tu mente. Pero las cosas pasaban por algo. Oías a Honoka que iba juntando party porque había que salvar la escuela, cómo se iba encontrando con las otras, cómo iba juntando el grupito. Acá, en esta nueva temporada, es como todo muy poco armónico, es raro. Porque vos la ves que... No, hasta ahí va bien, porque la loca, bueno, tiene su epifanía de no hice nada en la vida y quiero hacer esto. Va, pasa. Su amiga se mete al grupo, pasa. Pero después tenés cosas como que la Setokaicho la caga pedo de gratis, las otras miembros del grupo son raras de gratis, hay una loca que no dijeron el nombre y yo no me puse a investigarlo, pero es como una de las minas que después va a estar que tiene Chunibyu. Pero tiene una seiyuu que es horrible, que no le pega para nada la voz. Es como una abuelita de 94 años en el cuerpo de una pendeja de 15. No le pega para nada la voz. Se me hizo recontra artificial todo. Como, mejórela mucho y rápido porque se cae. Después capaz que se pone recopado, pero hasta ahora se cae. Camelín dice, la diferencia entre Love Live y Love Live Sunshine es la motivación de la prota teniendo a Honoka queriendo salvar definitivamente a la escuela y posterior a School Idol y ahora la nueva prota queriéndose salvar a sí misma de la mediocre vida que vive la pendeja. Sí. Y se nota, el peso en la historia se nota muchísimo. Bien. Entonces, sigamos con nuestra serie que no se da de la vida. A ver, tira, no. Onagoro, Onara Guro, que esta es la del pedo, que calculo que no llegó, no, así no, que tampoco. Esta la tenía que haber visto, pero no la llegué a ver. Sí. Pero según tengo entendido está bastante bien. No, Esta la vamos a comentar la semana que no viene. No sé, pasemos entonces. La comentamos la semana que viene, pero... Esta me dijeron que estaba... La continuación de Shokugeki no Soma. Aguante la segunda temporada de Shokugeki no Soma. Aguante la comida violadora. No sé, orgásmica. Segunda temporada de Shokugeki no Soma, que arranca directamente del final de la temporada pasada. Están en la selección. O sea, en el concurso para seleccionar a los nuevos que después en algún momento van a terminar dentro del consejo estudiantil. El primer capítulo arranca re zarpado, porque ya directamente ya estamos en competencia directa. No me acuerdo si era competencia eliminatoria, pero si es así es más zarpado todavía. Es Soma contra... Ay, no me puedo acordar cómo se llama la loca de pelo blanco, la que hace comida... comida mononuclear casi. Aris. Contra Nakiri. Contra Aris y Nakiri. Es durísima la competencia. El plato es re barato, porque lo pueden hacer algo re barato. Pero la otra se bate una que es increíble. Y Soma se baja algo que te da un hambre de la concha de la vida. O sea, creo que esta serie vista en 4K debe ser el peor infierno de tu vida. En 4K y en 5D. Como podés verlo lo máximo y olerlo. Te debe explotar el cerebro. Pero ya te digo, el primer capítulo ya arranca re bien. Respeta todo. Y lo que se presenta en el segundo capítulo es otra parte de la competencia. Que es, vamos a decir, Tadokoro contra el Rock. Y ya te lo pinta como va a ser re zarpado. Bien. Igual esta serie no bajó nunca. Ahora no ha bajado nunca. Arlan Senki. Rambu. Otra temporada de Arlan Senki. Seguimos conquistando. Hemos tratando de reconquistar Persia. De la mano de las cruzadas. En esta nueva temporada tenemos. Otra vez pasa después de lo que vendría siendo la caída de. Sí, casi. De la. Cuando conquistaron. La fortaleza de Peshawar. Esto es. Básicamente es Máscara de Plata yendo a buscar algo. Cierto bardo metiéndose en el medio. Y de paso, tenemos que defender la fortaleza otra vez porque. Va, tenemos que regresar a medio camino de donde estamos yendo para defender la fortaleza porque se le vino la negra. Y en el medio, mucha gente muriendo. Está copado, arranca bien la serie. Igual, para ver a Arlan Senki esta temporada, sáltense el OVA que salió de Arlan Senki. Porque ese OVA hace perder todo el respeto que se ganaron en esa temporada. Te mata el respeto todo. Y esta nueva temporada aparentemente va a ser más piratesca. Que por lo que te tira es más tirando a... Pues hasta ahora es muy caballería y parece que van a mudar a algo más en torno acuático. Va bien. Sí, 8 episodios. Va a ser raro. Sí, ya lo anunciaron hace rato. Ya lo habían anunciado. Acá Melania también confirma. Va a ser raro. Va a ser una serie rara, cortita. Va a estar bien. Como complemento está bien. Bueno. Vi Project, esta cosa que vi y dije no. Sí, gracias. Yo también la vi. Vos sí quisiste ver. No, yo no quise ver, yo la vi. Agarrar y bajarla y ver y verla es querer verla. Yo bajo. Porque si agarras y dices no la voy a ver, no quiero verla, entonces agarra y no te la bajas. Yo bajo todo, vos sabés. Bueno, Vi Project es hombre, sí. Sí, es hombre. Sí, es hombre esa cosa. Duda, ahora ya no es, parece es mujer, porque parece mujer. No, ahora duda. Ahora duda. Cuando ves mujer, hasta cuando que ves no algo, digan mujer, cuando ves no. algo que es muy, muy mujer, posiblemente es hombre. Es hombre. La joda con Vi Project es otra de estas series para calentar a la Fuyoshi. Donde tenemos esta dos. Esta ya te la pinta desde el hasta el pai. Vamos. Esta te la pinta desde. No puede decir que no te lo dijeran. Sí, no, esta te lo tienen acá. Bueno, entonces... La cosa esta básicamente trata de dos agrupaciones de idols. De hombres de cinco. Son dos grupos de. Creo que de cinco. Cinco integrantes cada uno, una cosa así. Los cuales están divididos en lo que son tres agrupaciones. Una con cinco integrantes, otra con dos y la otra con tres. La joda de esta pelotudez es que acá meten a lo que vendría siendo una mina que Tsubasa que es va a ser la nueva AIR del equipo, que esto vendría siendo como la manager. Sí, porque esto es un Harem invertido. Esto directamente es re Otome Game. Esto es aunque okay. Okay. Okay. No es invertido, sí, sí. Harem. Ya se lo dé, por eso es Otome Game. La loca va a ser, como dije, la AIR, que vendría siendo la manager barra encargada de muchas otras cosas del grupo. Barra asistente sexual. Juguete. La joda con esta mina es que la loca de antes trabajaba en lo que vendría siendo una... trabajaba en Musimundo casi, de una loca que vendía discos. Y la fue reclutada por el gerente de la disquera que lleva al grupo este, y la puso a cargo de estos pendejos por algún motivo que no conocemos. Y lo que demuestra la loca... Sí, para ser su esclava sexual. Y lo que demuestra la loca es que aparentemente, a pesar de no tener conocimiento musical real, tiene un entendimiento de la música que la pueda llegar a hacer funcionar dentro de las necesidades de lo loco. Esta parte de tener cara de la rechupo. Te la sabe vender. Sí. Eso es Spyro. ¿De qué vino el CD componer música cuando... ¿verdad? El que gana plata con la música es el que la vende, sí. No el que la hace. Ahí está el negocio. Y... el negocio está en vender el que hace la música, no en hacerla. De nuevo. Mira Hatsune Miku. Sí, otro. Mira Hatsune. De nuevo, esto es Otome Game. Si lo miran, háganse cargo. Siguiente. Bueno, hacete cargo, padre. Danganronpa. No lo vi todavía. Danganronpa. Y quiero jugar por lo menos 2 horas al juego antes de ponerme a jugar esto. Otra vez. Days está en el anime del... el anime deportivo de fútbol de la temporada. Pelota pie. Pelota pie. El balón pie. El querido Fuchibou. El Fuchibou. Serie tranquila, deportiva. Es cierto que está la temporada de todos los millones. No, todavía no llegamos ni a la mitad. En esta serie tenemos un... como... para, no puedes tener afro y ser billonen, eso está demostrado. No puedes tener afro y ser billonen. Nadie con afro es billonen. Nadie con afro es billonen. Bueno, en esta cosa tenemos al típico estudiante de intercambio que llega a la nueva escuelita sin ninguna aspiración, y de un día, por estar sentado real pedo, se queda viendo un partido de gente jugando al fútbol. Pairo, los personajes tienen nombre, se llama Giro. Bueno, Giro. Y el loco, o sea... Giro se queda viendo esto, y en una de estas jugadas de la vida lo agarra uno de los que estaba jugando y le dice: "Che, ¿querés jugar?". Y el otro le dice: "Sí, querría, pero la verdad es que no sé jugar al fútbol y nunca lo toqué, y la verdad no tengo ni puta idea cómo se juega esto". "Dale, dale, vení, boludo, vení, que nos falta uno". Y bueno, el loco va y medio que la sabe hacer. Y la mueve. Y la mueve, y es re talentoso en este juego del súper de la pelota. Y ese niño que nadie quería se llamaba Lionel Messi. Se llamaba Lionel Messi. Y después de un par de drogas que lo hicieron crecer, se volvió el mejor jugador del mundo. Es casi como el Capitán América. Y bueno, la joda que todo esto termina con el flaco que en su máxima aspiración quiere entrar a la nueva escuela para unirse al club de fútbol y ser... el mejor ser de su vaso Sora y... no, ser el mejor de todo Japón. Ser el mejor de todo Japón y ser increíble. La única serie de anime de fútbol que he visto fue Will Striker. Pues la serie empieza terriblemente como Will Striker. O sea, directamente con el... va, la serie empieza como... ¿tiene técnicas especiales? No. No, esto no es coso, esto no es... ¿cómo se llama la serie? No, estoy pensando en la otra, la saga de Nintendo. De... ah, Inazuma Eleven. No, esto va más en serio. Pero digo, la serie empieza muy onda. ¿Cómo se llama la concha de su madre? Captain Tsubasa Roto 2000. O sea, con un partido jugando en las finales. Con el loco de titular y todo el público, ¡sí, dale! No sé qué, y pateando el penal de la victoria, no sé qué, y después volvemos al pasado, pero arranca así. Empieza por el final. Sí, sí, es re común en este tipo de series. Sí, bien, no, nada malo. Seguimos con Kimi no Nawa, que es la película de Makoto Shinkai. La nueva película del rey de, hasta que de no las veamos nubes y el agua. No, la... no se nombra. No vamos a decir nada, pero realmente me pareció muy raro que justamente cuando lanzaron esta película después dijeran que... Ah, no me acuerdo cómo se llama esta banda, iba a ser el tema principal, pero bueno, yo voy a esperar. Igualmente parece en un momento va a ser ciencia ficción. A pesar de que el ha hecho. Pero más ciencia ficción tirando a. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama el nombre japonés, pero es más allá de la. De las nubes de la prometida. Es bien más ciencia ficción. Posta. Sí. Esta parecía un poco solo con el cambio de roles. No, acordate del corto del robot, boludo. Ya sé. Pero esa no le hizo. Esa no le hizo a Makoto Shinkai. Sí, tenés razón. Bueno. Esta, por el trailer más extendido, parece que fue algo más ciencia ficción que lo que estamos acostumbrados de las últimas películas. Tenemos a Bananian, no. Que tampoco sabí que publicara en el capítulo. Bananian. Cosa blanca que calculo que vamos que va a reemplazar a, o va a competir, va a reemplazar o competir contra Goma-chan. Que no le va a ganar ni a palo porque es Bananian. Orange. Sí. Esta es una serie muy rara. A mí, yo vi el primer capítulo y me gustó. A mí también, pero es una serie muy rara. La historia no tiene nada de raro. También arranca por el final. La historia también arranca por el final. Es un... No sé, pero posiblemente uno sí. Ya en el segundo capítulo ya dicen. Sí. Ya te lo confirmo. La serie arranca en un futuro no tan lejano, donde tenemos en una ciudad vivimos en un, digamos, ciudad rural. Rural. No es un pueblo, es una ciudad rural. Sí. Donde tenemos a la prota, que Anajo. Anajo, que es una mina de. Creo que tenía 27 años, una cosa así. No me acuerdo cuánto tenía ya en el futuro. Sí, bueno. Pero es la loca diciendo que sí, tiene su vida, está armada, tiene muchas cosas, pero también lo que tiene son muchos arrepentimientos por lo que pasó en su vida, de secundaria. Después de eso nos retraemos a ella en su vida de secundaria. En el primer momento donde bueno, ya tiene su grupito de amigos y no sé qué, es una mina que es muy temerosa de los resultados. O sea, es como, no voy a hacer algo porque capaz que me sale mal. Es insegura de ella misma. Y le cae una carta de su yo de 26 años diciéndole, mirá, yo soy esto y... Yo soy vos. Y te traigo un mensaje. Te traigo un mensaje. En tu vida la vas a pasar para el culo, pero todo por culpa tuya. O sea, vas a tomar un montón de decisiones de las cuales me voy a cagar arrepintiendo después. Y voy a vivir arrepentido porque soy una mina re depresiva. Entonces, acá te voy a pasar... Depresiva no sé todavía, pero... Dice, acá te voy a pasar una lista de todas las cagadas que te mandaste. Esta vez, hacelo mejor. Y aparentemente es una lista re detallada. Y tenía varias hojas la carta. Sí, sí. Y me parece que nunca lea hasta el final. No, siempre... no, nunca la lee, nunca le da bola. Parece que siempre lee para el día. Siempre lee para el día. Es como. Como Gaku no Kaidan. Como historia de fantasma que la mina leía lo que tenía que pasar con lo que son. Tenía el libro entero, pero leía lo de ese fantasma. Ese fantasma y justo ese día. Sí. Bueno, es como que a ella le cae esto. Y la mayor recomendación es que. Justo en ese momento. Va a conocer a. A Kakeru, que es un flaco que va a llegar de Tokio. Con su nuevo compañero de clase que se va a sentar al lado de ella. De la que ella se va a enamorar, porque ya te lo dice, se va a enamorar. Te lo dice así. Este día. Sí, y te dice, cuídalo, porque en el momento donde te le estoy mandando esta carta, Kakeru ya no está. Sí. Así que cuídalo, no seas pelotuda. Cuídalo, no seas tarada. Bien. Es. Esto ya terminó. Ah, el futuro no puede cambiarse una cosa. En parte sí. La cuestión es cómo pasa lo de Kakeru, porque ya en el segundo capítulo ya te dice qué pasa con Kakeru y cómo pasa, pero no te dice exactamente cómo. Lo que sí me resultó raro de esta serie es que tiene animación muy rara. No, y tiene un estilo de dibujo de personaje muy raro. Es que está bastante, está más pegado al, más parecido al manga, pero sí, pero es porque la empresa es Telecom Films. No es la primera vez que animan. No. Pero ya te digo, no es algo tan. Tiene fantasía, son asistentes de animación, pero es una animación muy rara, no, no sé, los movimientos los noto raros, el estilo de personaje. La verdad no. Mira, también hicieron, ayudaron en Kotaro no Hanami, así que mi respeto sin cosas, también ayudaron en Moyajimo. Pero sí, esta serie, más que ser, no sé si va a ser una patada, pero va, es entretenida. Es un drama, es un drama. Y es un drama que ya está completo. Sí, además. Entonces pueden no batírsela. Pero se la van a batir lo más. No, no creo que se la vayan. Por ahí vayan a recortar cosas, sí, pero sí, batírsela sí. Tanto. No, no. Bien, así que para mí es un recomendado de esta temporada. ¿Lo vi? ¿Para atrás? ¿Esta todavía no lo vi? ¿Esta no? Esta lo de... La anterior era la de... La del autor de One Punch. Cher Danshi, a ver. Oh, los porristas. Los porristas. A ver, ¿cómo lo explico? Esta es una serie donde tenemos a nuestro prota, que es un flaco, el cual no me acuerdo el nombre, pero lo que les puedo tirar es que es el hijo de un reconocido... Que era Kazuma. Sí. Puede ser Kazuma. Es el hijo de un reconocido practicante de judo. Sí, viene de una familia que practicaba, tanto la mamá como él practicaban judo, así que... Imagínate cómo criaron a sus hijos. El pibe tiene que hacer judo y tiene una hermana, la cual también hace judo. Y la hermana es resarpada. Y aparentemente el pibe también tiene su estilo de judo bastante particular. Pero en algún momento sufrió una lesión. Y ahora está un accidente en el hombro y ahora... Está usando eso como excusa de... Realmente no me gustaba tanto el judo y estoy aprovechando que esta cosa la tengo en el hombro para dejar este mundito que ya me tiene hinchado hasta la pija. Por otro lado tenemos su amigo de toda la vida, el cual también no le interesa realmente nada, pero está participando en judo porque un día el amigo lo metió. Y el otro también es bueno. Pero cuando ya están en facultad, porque esto es importante, esto no es secundaria, ya están en facultad. Tenemos a... ¿Cómo? ¿A facultad? ¿A universidad? ¿Universidad? Vamos a decir que el loco... prota, como usted se llama, Kazuma. No, este es el amigo, Kazuma. Estoy tratando de recordar cuál mierda. ¿Cómo soy? ¿Te vas a dar cuenta? Es que no tiene. Sí tiene. No. ¡Toma! ¡Toma! Ya está, ahí te cagó. Sí, no. Te cagó. No me acuerdo. No, eso es secundario. Tiene que ser yo. Haruki, bro. Realmente. Estoy buscando el nombre del hermano. Debe estar el nombre del hermano por ahí. No. Pero... Pone cosa, pone. Dame otra vuelta eso. Volve ahí. No dije, ya sea, sé, ya sé que no yo... está ahí. Ya sé que no está ahí. Pero. ¿Qué cosa es? No. Bueno, la hermana. Sí, bueno, no. La hermana sí le va bien hasta ahora en sí, la hermana es zapada. Bueno. No sé por qué querías hablar tanto de la hermana, pero. No, estoy buscando a la hermana para hacer referencia al nombre del loco que no me lo acuerdo. La joda es que el flaco está decidiendo qué hace con su vida, está a punto de dar la carta para dimitir del club. Y se le adelanta el amigo. O sea, le dice, bueno, vos vas a dejar hoy. Entonces yo voy a dejar un minuto antes que vos. Haruki. Yo voy a dejar un minuto antes que vos, pero tampoco como que quiero dejar para rascarme las pelotas todo el día. Yo, I have a dream. I have a mission. El tipo quiere formar, y esto es una deformidad, pero lo voy a decir igual, un grupo de porristas hombres. Porristas. Un grupo de porristas. De porreros. Porristas. Sí. Un grupo de porreros. Porristas. Ahora, el tema es, esto, vamos a decir que podía haber hecho un club de animadores, podía haber hecho un club de Oendan, podía haber hecho un club de animación mixta, pero no, el tipo quiere un grupo de porristas pero hombres, muy específicamente porristas hombres. Porristas y Oendan, hay mucha diferencia. Ya sé que hay mucha diferencia, pero digo, de entre todas las opciones... Hasta viendo una opción para meter animadoras dentro de tu grupito, El tipo quiere hacer un grupo de hombres porristas. No sé. Es por los papás, Pyro. Sí, papás, ya pero sé. Bueno, ellos que no, la mamá. No, las papás. La papás, mamá. No, el papá era entrenador. El papá era entrenador, bueno. Y la mamá era porrista. No son los dos. Pero para ser entrenador, bueno, o sea, no vas a meter de entrenador a alguien que nunca en su puta vida hizo algo. El papá era entrenador del equipo. Encima dice, entrenador del equipo. No te dijeron que era el entrenador del equipo de porristas. Era entrenador del equipo. Puede de ser porristas. Puede ser el entrenador del equipo de fútbol. Pero era entrenador del equipo de porristas. Bueno. Bueno. Pero. El entrenador del equipo de porristas. Bueno, ahí está. Ya pero, está. Bueno, todo lo que vos quieras. Él quería ser lo que decían los papás. Bueno, sí, no, el que no quería ser entrenador del equipo de porristas. Él quería ser porristo. Bueno. Por algún lado se empieza. Vos no empezás siendo entrenador sin haber sido algo. Hay tanta gente que empezó siendo manager de algo. Bueno, volviendo a la cosa esta. Obviamente el flaco lo mira como diciendo. Che, acá es como me estás proponiendo un negocio donde la gente traga mucha leche y yo no trago. Y termina aflojando después de que encuentran al segundo miembro, que es un flaco re serio que le gusta probar cosas nuevas. Arranca como vos quieras. Y me parece, estoy casi seguro, no lo verifiqué, el creador de esta serie es el mismo que el creador de Skip Beat. Y lo digo porque el loco que mete nuevo es igual a Switch y tiene la misma voz de Switch. Y después de notar eso, empecé a ver al loco, al protagonista, medio tirando al protagonista de Skip Beat. Entonces, si la serie tiene más o menos esa base, la serie puede llegar a zafar. Pero no lo comprobé. Pero lo que sí que el loco es igual a Switch y tiene la voz de Switch, eso te lo puedo asegurar. Hasta tiene los mismos movimientos y se mueve igual, re Switch. Bien, sigamos entonces con. No me animé a ver el segundo capítulo, pero. O sea, sacarle la duda a la gente, pone. D. Greyman, ya que tanto te gusta hablar de cosas que te gustan. No, D. Greyman, ¿estás viendo eso o no? Sí. ¿Pero terminaste de ver D. Greyman? No, por el nombre lo banqué. D. Greyman, la segunda temporada, básicamente pasaron un par de años de lo que vendría siendo el final de la primera temporada. Aparentemente en el final de la primera temporada tuvieron un encontronazo contra lo que vendría siendo que ver, pero nada que ver la autora de Skip Beat con Gerard Dungey. Nada que ver. Entonces capaz que el dibujaba, nada no sé. Que ver. No ninguna, sé. Porque la autora de Skip Beat hizo tanto el dibujo como la historia. Bueno, entonces es como. Este es su nombre, me parece. Sí, sí. Es como dale. Digo, Asai y Kenichi y Kondo. Son dos cosas totalmente. Bueno, entonces vamos a decir que Switch trabaja en la serie de Cheer Dance. Y sí, me parece que también viene una novela. Peor. Si me decís que viene novela, peor. Bueno, volviendo a la nueva temporada de la cosa esta. De Dick Greyman. A ver. Como dije, pasaron un par de años de. Aparentemente en el final de la serie. Los exorcistas tuvieron una pelea con la familia de Noé, la cual murió muchos exorcistas y palmó. ¿La familia de Noé? Sí. Que es el grupo dirigido por el Conde del Milenio, que es el que hacía surgir todos estos bichos raros. Aparentemente en esta pelea, después de que Allen en algún momento sacara un nivel de poder súper tarpado de no sé de dónde, del culo, se murió mucha gente, explotó la central de los exorcistas y el Conde Milenio está desaparecido y bla, y todavía siguen buscando lo que vendría siendo el miembro número 18 de la familia de Noé, que nadie sabe dónde concha está. En el primer capítulo vemos como pasaron un par de años, Ellen ya está más zarpadito, está más directamente como jefe de su escuadrón, que ya está bastante leveladito. Siguen buscando las inocencias en diferentes partes. El estilo de dibujo es el mismo de siempre, pero un poco más estilizado quizás. Poderes nuevos, porque él ya no tiene su garra mortal, tiene otra cosa. Y le acaban de revelar al loco que en algún momento alguien que él conoció en el pasado le implantó lo que vendría siendo los recuerdos del miembro 18, así te lo tiran en el primer capítulo, y que en algún momento capaz que si se les zafa una tuerca, él se termina convirtiendo en el miembro de la familia Noé que faltaba y lo van a tener que cortar la pija. A todo esto tenemos nueva central de los exorcistas y un nuevo director, el cual es un forro de mierda, y aparentemente en el primer capítulo hacen semi cagar a lo que era el maestro guión padre del prota, el cual era super zarpado y super intocable. Bueno, acá como en el primer capítulo lo hacen medio cagar. La serie no... Si no vieron la primera temporada, ni se gasten en esto. Y solamente gástense en esto si les gustó la primera temporada. Yo medio que... No sé, capaz que la dejo para el colectivo. No, no es tan necesario. O sea, si quieren un contexto, sí, pero... Si no viste la primera temporada, ni idea. Otra cosa. Siguiente serie. Acá me parece que te lo dijeron mal el título, pero es Fundashi Koko Seikatsu. Fundashi Koko Seikatsu es una serie de 5 minutos protagonizada por un loco que no me acuerdo el nombre. Me gusta de nuevo. Que él es fanático. ¿Qué fanático de Shaolin? Sí. Ah, sí. Pero este es de Shaolin duro. Sí. Y pasa su vida tratando de justificar el hecho de que él no es gay, simplemente le gusta. Ah, no, para este del Boy Club, me parece. Más yo creo que era de Boy Club. Sí, es bien. Y yo llegué a Y o sea, pasa toda su vida tratando de justificar que él no es gay. Y en los foros trata de justificar que él no es mina. Y nada, la serie va de eso, pero realmente sus puntos son una mierda y sí, debe ser un tragaleche en secreto, porque... No, es injustificable. Bien. Servamp. Una historia muy interesante protagonizada por el personaje de soporte de Yes, Pure Core 5. Y también hay varios personajes robados de, por ejemplo, sí, Demonio Soul and Possibility Control. Sí. También vi algunos sacados también de Aono Exorcist, sí. Robados de esos lados. O sea, mira, poné Yes, Precure 5 Go. No importa, no me voy a poner Yes, Precure 5 Go. Vamos con Servam. Bueno, como dije, el personaje pajarito de Yes, Precure 5 Go está acá como prota de esta serie, que es un flaco que se llama Mahiru. El loco pide su vida normal y tranquila. Es un... aparentemente el flaco se le murió los padres de chico y lo adoptó su tío, el cual le enseñó su ideología de la vida de es una garcha, pero lo tengo que hacer yo porque soy el indicado para hacer esta cosa que es una mierda, pero la tengo que hacer yo. Y el loco ha vivido con eso y por lo general agarra todos los laburos de mierda que la gente no quiere, así como de gusto, y la gente está acostumbrando a que los haga. Es como, bueno, hay que limpiar la caca de la jaula de los animales, es una mierda, pero soy el indicado para hacer esto. Acá me dice que el opening de Servamp está bueno. Sí, está bien. Está muy bueno. Está muy bien, está muy bien. Yo no lo vi. La joda es que a todos son pelotudeces y el loco en este momento está viviendo solo. Y por el camino se junta un gato que habían cagado a palo, un gato re deforme y feo, y se lo lleva a su casa. Y le pone el nombre de Kuro porque es un gato negro deforme. Bueno, cuando llega a su casa después de su día escolar normal, se da cuenta de que en su casa hay un loco comiendo su comida y mirando la televisión. Y lo mira como diciendo: ¿qué mierda hacemos acá, la concha de tu madre? En el medio de esta pelea, y después de que se acuerda que en la tarde los amigos le habían contado de que había un vampiro dando vueltas que comía a la gente, el loco está peleando con... Mahiru está peleando con esta persona que no sabe quién es. Y en un accidente Mahiru abre una ventana y cuando le pega el sol al flaco este, se termina convirtiendo en Kuro. Ahí Kuro le explica que él es un vampiro, que no jode a nadie, que no necesita básicamente tomar sangre, puede vivir sin nada, que hace siglos que no toma sangre. Si está re al pedo en la vida, solamente quiere estar ahí vagueando. Este es como estos vampiros que no necesitan tomar sangre y que le gusta la le gusta el anime, el manga y compra figuras. Sí, como que... re hikikomori, me curo. Como otro personaje de otro shonen que sí, como si mal recuerdo se llamaba Stats. Stats, el vampiro Stats. Bloodlust. Es como que sí, o sea, Kuro se re está re consciente de que es un hikikomori y le re encanta la vida de hacer nada. Y le dice que primero que nada, cuando está en su forma humana, le dice: mira, ya me viste, ya la cagamos, me voy a ir. No te voy a chupar la sangre, te voy a comer el alma, no te va a pasar nada. Gracias por bancarme un día, chao, me voy a ir. Lo único que te voy a pedir es que mientras esté en mi forma humana, no digas mi nombre. Y dice, y el otro mira como dice, no, oh, pero yo no sé tu nombre, yo te puse Kuro porque era la de Tank. Ahí el loco forma lo que vendría siendo un contrato temporal con este, y el loco pasa a convertirse en su servant, que como sirviente vampiro que le va a dar pelota y va a hacer las cosas que quiera y un montón de otras cosas, pero va a ser solamente temporal, solamente por 24 horas. Si el loco no chupa sangre de él durante 24 horas, el contrato se cancela. Bueno, para la vida. Y en el medio de, como decir, en el medio de una vuelta por la ciudad, ya que en este contrato Kuro no se puede alejar de él, por demasiada distancia lo tiene que llevar, aparece lo que vendría siendo el vampiro que los locos estaban contando que mataba gente de gratis. Y hay una pelea. Necesita revelarse. Bien, sí, el loco le dice: bueno, es una pija lo que vamos a tener que hacer, pero como es una pija, lo vamos a tener que hacer igual. Le da de tomar su sangre, se convierte en un servant oficial y vampiros pelean. Pelea bien hecha. Bien hecha, muy buena animación. Y nada, la historia continúa seguramente. Y después van a aparecer otros vampiros, otros servant y otros usuarios y bla bla. Y ya. Historia de pelea. Todos parejos. Todos billones. No sé si todos billones, pero son todos hombres. Todos billones. No hay ni una puta mina ahí. No. Mira, hombre, todos son. Sí, hombres. Sí. Vos sí la sabés elegir, pa'. Caldo de huevo. Y vamos con el último estreno. Todavía no lo vi. Podemos pasar bueno, otra cosa. Pasemos a. Podemos pasar otra cosa. Estreno que sí podamos hablar. ¿Te gusta tú? Tabú Tatú, muy bueno Tabú Tatú. Muy bueno Tabú Tatú. La historia de Tabú Tatú nos cuenta. Que realmente a mí el nombre no me llamó la atención y creo que el nombre me. El manga está, aparentemente está muy bien rankeado. Tabú Tatú nos cuenta. En un punto le perdí totalmente porque se empiezan a mezclar las cosas. Es terrible como las empieza a tirar. No hace un bosque el autor y empieza a tirar todo para arriba. ¿Dónde carajo estoy? No tiene notas el tipo. Tabú Tatú nos cuenta la historia de que en este cae presente. Cae muy bien con lo próximo que vamos. Bueno, de la próxima que vamos. En este presente tenemos como que Estados Unidos está en el pleno desarrollo de un nuevo tipo de arma, que es un arma rara y revolucionaria como para después bajarse el orden mundial al choto. Uh-huh. Lo que terminan creando ellos es una especie de ellos le llaman arma bioactiva, que lo que hace es amplificar, de primera mano amplifica los poderes físicos de la gente y te concede una habilidad dependiendo de un cierto activador. Esto es muy muy Dark and Black. Haciendo cierta cosa, el arma te da un cierto poder. La serie empieza con el protagonista, que es un flaco de secundaria, que se llama... Atsuka Justice. Se llama Atsuka Justice. Atsuka Justice. Que... vamos a decir que viene de una familia de unos padres que son súper idealistas y querían algo bien para él. Y le pusieron Justice, igual que a un personaje de... igual que un personaje de coso de la clase de Kuro Sensei. De Kuro Sensei, digo. Que también se llama Justice. El loco lo que tiene es que en su momento su padre la palmó. Era un tipo re buena onda, pero se peleó con algo que no pudo contener y la cagó. Algo que no pudo justiciar. Sí, entonces el abuelo lo tomó al pibe este y le enseñó judo a lo estúpido, como para decirle, mira, si no hay justicia sin fuerza. Y entonces el loco tiene el karma de que cada vez que siempre quiere ayudar al otro, y eso siempre lo termina metiendo en quilombo, siempre termina cagado a palo en una pelea o alguna cosa así. Bueno. No, le enseñó el judo muy bien, o sea, tiene un nivel de judo altísimo, pero siempre se termina peleando con mafiosos o con cosas así re jodidas. La joda es que en un primer momento el tipo está ejerciendo su ayuda comunitaria a un flaco que lo estaban cagando a palos, un par de flacos de curso superior, que casi lo apuñalan al tipo este que estaban cagando a palos. Y el pibe sale de la nada y lo salva. Caga a palo a uno y el otro se va llorando por su mamá. Como agradecimiento, este desconocido le entrega lo que vendría siendo un tatuaje raro, que al flaco no le parece para nada sospechoso que el tatuaje sea. Es como si fuera un pedazo de plástico transparente. Y al flaco no le parece sospechoso que apenas le apoya ese tatuaje, se le pega y se le pega con poderes eléctricos misteriosos y se le unen a la piel y le queda como permanente. Al flaco no le pareció raro, pero bueno. Después nos revelan la existencia de una mina que se llama ¿dónde está? No. Bien, lo tuyo. No la encuentro. Ah, sí, pues la vi con cosa, la vi con un peinado diferente. Que vendría siendo Blues, que se llama Bluesy Fluesy, que es una pendeja de aparente edad de él. Después, en el primer capítulo nos dice que podría ser su madre o su abuela tranquilamente, la cual es una agente de una fuerza especial de Estados Unidos encargada de recolectar los tatuajes estos, porque en algún punto se filtraron en Japón y entraron a caer en manos de cualquier persona. Y la loca está como súper entrenada en un millón de boludeces y tiene un poder zarpado, poder de controlar el viento, que se activa de una manera rara. Está bueno el poder. Y termina por tomarle cariño al pibe este, lo nota útil, porque al margen de sus habilidades de judo, que son muy buenas, también el flaco aparentemente tener lo que vendría siendo el tatuaje del Void, que él le permite generar. Sí. Que aparentemente es un poder que se activa de gratis, que no tiene activador, a pesar de que yo creo que se activa con la sangre del propio loco, pero por lo que te tiran es como de decir. No voy a spoilear. Pude terminar resultando re importante, y el loco que apuñalaron ahí tirado también es re importante. Sí, es súper importante. A la legua se nota. Y saludos a huevo. Saludos huevo. Y el, ¿cómo se llama? Bueno, el tatuaje este le permite al flaco prácticamente generar un agujero negro que es re zarpado y super mortal. Y el flaco no tendría que tener esto, que es re zarpado y super mortal. Y al margen de todo esto, el flaco tiene una amiga de la infancia que vendría siendo Ichiro Setouko, que es como la amiga de la infancia barra me voy a casar con él el próximo año. Es como amiga de la infancia super, super, estoy casada con él. Tiene la super bandera de la amiga de la infancia. De la amiga de la infancia y la super bandera de mi esposa. Y vendría siendo como la tercera del triángulo amoroso que se forma con la otra, que directamente la otra está recolgada del triángulo porque es como la abuela. pero la animación está muy buena, las peleas están muy buenas. Shonen, entonces. ¿Tú? Sí, sí, no, pero sí, Shonen. Shonen de calidad, no es malo. Manga, sacando de lado el bocho que hace una parte del autor, que yo le perdí el ritmo. Está copado. No. Es como esta la historia de. Sí, está. Pero no está. Es como esta historia de. De shonen que podrían ser tiradas a lo echi de una manera facilísima, pero no están echi. Bueno, vamos. Y podría seguir tirando cosas, porque vi más cosas, pero. Vamos a guardarlo ahí y después. Bueno, vamos a ver una pelea por Melaño. Dale. El opening de la versión. Y como. El opening de la versión TV de Gundam Unicorn. Ah, dale. De Kido Asensi Gundam Unicorn Into the Sky. Muy bueno. Muy bueno el segundo opening de Gundam Unicorn. Muy bueno. Ya, por Sabano, Hiroyuki. Amiguito, si eres de las personas que se ofende por el puto vocabulario culero de las personas. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda! Si todavía le tienes miedo a los pinches spoilers... ¡se van a morir! Si bajo alguna pinche circunstancia todavía piensas que el shonen es un género... O ya si de plano vives en un mundo en el cual le haces el feo a cualquier pinche serie por cómo se vea... ¡No! ¡God, please, no! ¡No! Este podcast posiblemente no te va a gustar. Esto es el Yonke, el podcast donde hasta la basura más culera le encontramos algo de valor. Búscanos en iVoox como www.ivoox.com/elyonke. Volvemos a esta cosa milagrosa que llamamos personas. Momento menaño. Sí, bueno, ya que estamos, vamos a comenzar entonces. Stato. Sección donde pueden enviar ustedes también sus consultas, preguntas, recomendaciones. Tal vez lo haga, tal vez te comentarios. Capaz que te bloqueo. Plata, regalos, donaciones. Ah, cualquier cosa. Cosas que Robin nos quiere regalar. Dale. Hoy me metí, hoy fui a buscar un celular de mi jefa que lo hoy, como toda celular de mi jefa, terminó pesando el piso en algún momento de su vida y se le hizo mierda el parlante. Fuiste a buscar el celular. Sí, fue a buscar el celular. ¿Una cueva? Bueno. Una cueva, pero oscurísimo. Encima está al lado de un negocio que el técnico es un técnico de computación que es re local, re derecho, pero como entra y es como todo negocio técnico, está todo tirado por todos lados, pero está bien. Y enfrente de él hay un negocio que específicamente copia películas y le vende a manteros películas. Pero atrás, al lado de eso está el negocio este que arregla celulares. ¡Una cueva! Pero es como veo y decir, yo entro ahí con 50 pesos y me llevo el mejor celular del mercado. Sí. Pues está re caliente el celular. Entonces, capaz que hasta lo tengo que limpiar la sangre del celular. Oscurísimo. Le agarré y le dije a mi jefa, ¿dónde mierda te fuiste a meter? Bueno, mientras que estás en mitad de la villa. Bueno, vamos a comenzar con esto que es también conocido un poco como el momento del año. Así que ya los invito a que ustedes también manden sus momentos. Sí, sí. Tomen su momento para hablar del momento melanio. Pero bueno. Es como la pausa para el té. Momento de la reflexión. Igualmente. Brave también manda cosas. Sí. No, no es como para sacar mérito. No. Bueno, vamos entonces con. Yo respeto los historias. Vamos con el comentario que nos dejó Melania en personasekai.blogspot.com, el blog oficial de Personas Sekai, así que sí. Ya saben, pueden pasarse por ahí. Página central. Los programas. Página central, fuente de todo mal. Sí. Hi, persona. Primero, estamos reunidos esta noche de jueves por la noche, siendo poco más de las 10 de la noche, minutos más, minutos menos, para darle los santos óleos. A lo que será el descenso próximo de la temporada Gao Gao, por lo que sería bueno pedir a los podescuchas que sean fuertes, ya que el cuervo próximamente se vaya al cielo con Kamikamote la próxima semana. Pero antes de toda esa fruta religiosa precedida, sí, chupame la bola, Pascual. Gauguista, agogística, sí. Pasó Optimus Prime por acá atrás. Sería bueno de parte mía tirar un par de datos poco relevantes, pero hay que llenar caracteres, si no esta cosa no deja postear. En resumen, no hay dato poco relevante, pero tuve poco importante. En resumen, esta semana fui testigo de otra telenovela de Televisa hecha en Japón llamada White Album 2. Ah, bien. Por Dios, serie que la gente debería. Por las relaciones entre humano-mujer y interpersonales, yo no la recomendaría. White Album. Sí. ¿A White Album o White Album 2? White Album. White Album. No, White Album. Al final la viste entera, White Album. Vi un pedazo, no, termina. Tenés que ver el final. Tenés que ver el final de me esa me cosa. Asco, me es re. Los tres es la justicia asco, hecha serie. Los tres me dan asco como persona. Es la justicia hecha serie. Es buenísima White Album 1. La serie la White Album 2 yo no la banco tanto. Pero White Album 1 la arriba. Toda la banco. La cual. La serie la cual en un principio pensé sería otra vez esos Life escolar, lo no. Que es. Que es lo que lo es. Pero que. Os de un poco. Pero que de a poco se volvió un torrente de pasiones a modo triángulo amoroso. Que me culminó de manera idónea a mi punto de vista, pero que me hubiese gustado más que terminase con el prota sin cabeza como Makoto de Scooby. Sí. Es como allá hay un término, o sea, ese nivel donde te acostás con la loca, que te tenía ganas porque la otra no te dio pelota y que la loca, encima la otra no le importó. De que le tuvieras ganas y se acostara con tu amiga. Y en ese punto que tu amiga sabías que después le gustaba, pero igual te lo cogiste. Vamos a decir que pará, la macotearon. La macotearon, macotearon. Deja de tirarle trama a Televisa, pará. La macotearon. Sabés que con lo que vos acabas de decir, Canal 5 te hace dos temporadas de televisión, ¿no? Encima es esa. Encima posta. Es más, te están llamando de Telefe ahora para contratarte, te aviso. De onda que. Que ya hay un término recontra, o sea, está definido, es macotearla. Tenés que aprovechar que ahora Gran Hermano no está mirando a nadie, me empezó a mandar tus ideas a Telefe. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, bueno. Postdata, ¿alguien tendrá por ahí el capítulo 3 de Sin Censura? Es para una tarea de economía. Ah, sí, ahora claro. Yo lo debo tener. Pero hasta que lo encuentre va a pasar un rato largo. Si lo encuentro, te lo paso. Pero va a pasar un rato largo hasta que lo encuentre. Yo te digo, lo debo tener tirado por ahí porque sé que White Album 2 no la tengo compilada todavía. La tengo por todos lados. Entonces va a demorar un rato hasta que encuentres. Bien. Ahora bien, habiendo terminado White Album Ni, me dirijo a ver a My Hime. Bueno. Anime que al igual que Hardcatch Precure tenía agendada a ver en algún momento del año, por lo que agradecería me den sus apreciaciones de este anime en cuestión. Mirá, sí. Es así. Ah, no, el plata. El flaco es una cagada. Tate es un tarado. Es el personaje es que una más. Mierda. Es de los personajes que más he odiado en el anime. Pero al margen de eso, la serie está buena. Es un pelotudo, pero bien pelotudo. Realmente debería haberle pasado, debería haber continuado con lo que le pasó. No tendría que haberse vuelta atrás. Ay, no, pobre Tate. No. Pero la serie está muy buena. Y con esa serie, después saltas a Mayotome. Mayotome me gusta más que Maehime. Está más armada Mayotome. Mayotome me gustó más. Es que Maehime está re basado en magia y Mayotome está rebasado en ciencia, entonces como que Mayotome está mucho más armado. Yo digo, Mayotome me cayó mejor. Aguante hormiga. Bueno, me cayó mucho mejor que Mayotome. Bueno, por lo que deciré, bueno, si mirás, no es una serie, es una serie que por ahí ya digo, si después cuando mires, si querés mirar Mayotome, creo que te va a gustar más Mayotome. No, yo digo que tiene que mirar Mayotome después de mirar Mayotome. Por eso yo digo, no es opcional. Si llega a mirar Mayotome, no es opcional, porque no necesitas ver Mayotome. No, pero estás re en el. Estás re en la vía. Eso sí, igualmente, eso sí, podrías ver Mayotome y no ver Maehime. Y es lo mismo. Se cerraría, pero te fue. Te mire todo, está bueno. Y encima es de la misma autora de Seiko no Quaiser. Sí. Eso está bueno, rinde todo. Bueno, esas son apreciaciones. Hardcatch aún no la termino. Y lo de Maehime voy por el capítulo 5 y está buena y sobre todo entretenida. Pero insisto con lo de las apreciaciones, por favor. Ya dejando al spam Maehimesco, las preguntas de hoy 14 de julio, en caso de que graben esta semana, solo serán estas. Primero, poniéndole toda la buena onda del caso, ¿qué canciones en español o inglés que hoy en día de hoy en día podrían reemplazar fácil algunos openings, endings de anime existentes en la actualidad. No conozco mucho de la música actual en inglés. En español nada. En español nada. Nada, nada. O sea, en español nada. O sea, aunque me tire la serie esta de El Cazador de la Bruja, que puede ser así re lo que vos quieras, pero no le pega. Y me acuerdo de... ¿cómo se llama? De... ¿cómo era esta serie? ¿Cómo era? ¿De qué se trataba? La que pasa en Brasil. Mi chico Tohachi. Mi chico Tohachi, que tiene un opening en Brasil. No le pegaría para nada un opening en español o en inglés, para nada. Capaz que alguna boludez. No sé, alguna serie tal vez. Alguna serie, ¿algún pero. Algún shining que esté muy. Pensá en una canción en inglés, onda. Por eso, My Chemical Romance, alguna boludez de esa. No, bueno, la que tiene una serie copada en intro en inglés que era la de Ergo Proxy. Que tenía. Pero esa. Igual esa no es. Ese no tenía. La banda. La banda del opening. El opening. A pesar que es inglés. Era Radiohead. No, ese es el ending. Ah, no, el ending. Estaba pensando en el ending. Acordate que de ending está en el yoro. Está en el yojo. Pero ya te digo, el opening lo hacía... ¿cómo se llama esta banda que vino acá y solo conocían este tema a la gente? No me acuerdo cómo se llamaba. No, así como que... Pero no, igualmente la banda era mitad japonesa, mitad americana. Hay un montón de temas de los Red Hot que... podrían dar para un opening, pero no, es impagable lo que te piden. Hay pocos, o sea, me remitiría más a los AMV. Si un AMV, si una canción no puede hacer bien un AMV, menos va a ser algo por un opening. Es muy difícil, ¿eh? Así que yo diría que no hay. Tampoco conozco tanto de... sí, de lo nuevo no conozco. Yo tampoco nada. Conozco tanto de música en inglés como para estar diciendo, mira, esta canción serviría para... Y de español te puedo asegurar que nada. Nada, de nada. Porque español con japonés no se mezcla. Sí, entre Lady Gaga, por ahí, y otra de esas canciones, de esas can, de esa nuevos artistas de esta época, mucho no me compro. Bueno, segunda. El opening cantó por Dross. Si ya hablamos de movies que coparían en versión anime, ¿qué videojuego se podría adaptar a la perfección en live action con la tecnología actual? Ninguno. Live action. Ninguno. No, hay alguno que sí. No, bueno, si hablamos en adaptación no perfecta, no adaptando trama ni nada por el estilo, hay varias cosas que se pueden adaptar. En live action, Mass Effect te lo readaptó. Y sería. O sea, terminaría con una serie onda Stargate que sería re zarpada. Dragon Age también, si sí, con el presupuesto actual se puede hacer. Bueno, sí, yo diría que no tanto. Sí, Dragon Age. No, es que vos si mirás Dragon Age, al margen de que vos tenés que crear un par de demonios, la magia de Dragon Age no es tan volada. No es tan guaranga la magia de Dragon Age. Josh Cost, yo vivo diciendo que es una cosa que lo podría hacer tranquilamente cualquiera, y una película Josh Cost estaría resarpada. Quizás No More Heroes. Quizás. El otro día estuve viendo No More Heroes en Mercado Libre y dije, ¿me lo compro o no me lo compro? No, ¿lo tenías? No, No More Heroes no lo tengo. Podría ser No More Heroes. Bueno, déjame pensar. Pero sería difícil de adaptar porque tiene la historia que tiene, es como que da más jugarlo. Sí, que digamos. El tema no es que se pueda adaptar a serie TV, porque la mayoría de las cosas se pueden adaptar a serie TV. No, dijo a serie. A live action. A live action. Con serie puede. A live action. A live action, no serie. Por eso te diré Mass Effect, porque una serie live action de Mass Effect estaría re zarpada. Déjame pensar. Uno que estaría. Que sería gracioso. No tendría nada que ver. Y sería re cualquiera. Y sería una excusa baratísima y no tendría nada que ver. Pero me cagaría de la risa. Si hiciera una serie live además action de, Dragon, además de Rocket League. De Rocket League. Me cagaría de la risa con eso. No tiene mucho sentido. No, ya sé que no tiene sentido, pero me cagaría de la risa. Además, chicos, de Dragon Age no habían hecho. Machina no había hecho una serie también. Sí, sí, pero Machina. Como, sí, la hago yo, dale. Pero fue hecho ya. Sí, sí. Bueno, tenemos Y tampoco había muchos poderes que digamos. No, por eso te digo, no, es re trabajable. Bueno, The Witcher también había salido la sal. No, pero The Witcher te tenés que ir hasta Polonia, boludo. Es mucho... O sea, las voces polacas de The Witcher. Obviamente, sexy, obviamente. ¿No? Metal Gear. Pero tendrían que hacer películas y varias. Y. No, acá te. Sí. Jodido. Aparte es un presupuesto muy alto en muchas cosas. Ya sé, pero más que nada. Sería en escenarios, pues. Las peleas más voladas serían. Sí, es realizable, pero se lleva mucho de tu presupuesto. Pensá. Bueno, vos, si querés serie. De Warcraft, de World of Warcraft. Sí. Bueno, película sí, de banda de cosas. Pero estamos hablando como de una cosa que tiene una cantidad infinita de plata. A ver. Si querés algo bien barato, que es videojuego y va. Tenés que pensar en algo como. Tenés que pensar en algo como Infamous, que es re barato de hacer. O el Prototype. El Prototype no, el Prototype es un poco más caro. Pero si no, Watch Dogs. ¿Querés algo barato? Portal. Jamás. Portal estaría. ¿Sabés que la vería? Una serie de Portal la vería, estaría muy bueno. Digo. Sería muy sería gracioso. Aburridísimo. No, pues hicieron el corto este de la loca de Portal. Hicieron un corto, no hicieron la serie. Ya sé, pero estaría bueno, boludo. Tres capítulos, una hora de Portal, debe ser bastante. Contra Glados. Quizá la historia, la precuela de Portal. Contra Glados no, sería un personajazo, boludo. Estaría muy bueno. Si no, yo qué sé. Una serie de Half-Life sería muy graciosa también. Si no, o sea, si no querés hacer una serie de Portal, es una serie de Half-Life, estaría graciosa. A pensar, algo un toque más volado. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ni en película ni me funcionó. No quiero tirar acoso. ¿Cómo se llama? Ay, me sale el nombre. Te irías al re carajo. Ah, acá respecto a la pregunta que era de cosas de temas en español o en inglés que podrían servir de, como de opening y ending. La leyenda del lado del mago de Rata Blanca. No, no, no. Yo no la veo. No, no, jamás. Jamás. ¿Y cómo es? Es como que le pone un opening de con Rhapsody. No, no funciona. Déjame pensar. Bueno, pues no me quiero ir a cosas tan super realistas. Tiene que haber algo más volado que en live action sea gracioso. Uno más y sí. No, no, no. Muy al pedo. No, como serie no funcionaría. Capaz que como película, pero como serie no. No lo veo. Live action puede ser película. Sí, sí, sí. O serie. Sí, sí, ya sé, pero. Uno más, uno más. Acá dice un live action de Outlast. Podría funcionar como serie de terror corta. Sí, sirve. Juego dice Fallout. Pero, Fallout. Bueno. Ya te gané, Hugo. Bueno, pasamos al siguiente. Sí, dale pues. Después se me ocurre otro. Pero tercero, todos quizás en algún momento hemos deseado que nos pase algo que haya sucedido en un anime. Díganse, encontrar un mecha, ver una chica copa D en ropa interior campeándose de lo lindo. Recibir algún poder loco, etcétera, pero Pyro H, ¿alguna vez les han pasado alguna situación ligeramente animosa, parecida a algo que hayan visto en un anime? ¿En algún anime? Bueno, yo no recibí poderes porque yo ya tengo poderes, entonces no da. Para, postdata 3. En mi caso tuve la suerte de chocar con una flaca corriendo a la escuela con un pan en la boca. Un pan en la boca. Pero más allá de recibir un vaca, recibí una cachetada. Sí, una terrible así puteada. Recuerdo el momento con cariño. Una terrible puteada y una negación a que esa chica sea tu pareja destinada. Como eso te la anula. Al margen de entrar en una habitación donde hay un montón de chicas cambiándose así de ups, esta no era mi pieza. Déjame pensar. A ver. Lo del mecha no lo puedo hablar acá, porque no da. lo de los poderes ya dije que no. Todavía no he sido seleccionado para ir al gran torneo de las artes marciales, así que no. No me he batido a duelo con espada, a pesar de que sí tengo espada. Sí, pero no lo usas. No lo usas. No. Bueno, entonces lo mismo que nada. Por eso. Lo mismo que nada. Sí, pero. Sería peor si lo usara y no lo tuviera. Sería más deprimente. No podrías usar. Sí, no, no. Las reglas de Churibio dicen que sí. Momentos Churibio cualquiera puede tener. Sí. Bueno, ahí tenés. Momentos Churibio cualquiera puede tener. Yo tuve una. Yo tuve el regreso de mi amiga de la infancia. Ah, momentáneamente, pero no fue algo que fue perdurable. Ah, yo también tuve el regreso. Ahora que me hiciste acordar, yo también tuve el regreso de la amiga de la infancia, pero como mi memoria es una garcha, no sabía quién era. Y la hablé con ella como por 40 minutos. Y ella me contaba cosas y yo la miraba como diciendo, sí, dale, qué copado que estuvo, no sé qué. Y después me terminé, qué mierda es esta mina. Y hasta hoy no la recuerdo. Entonces, ¿cómo sabes que era tu amiga? Porque después consulté a ver quién podía ser y me tiraron. Y me dicen, sí, boludo, vos jugabas con ella cuando era chiquito. Así que yo, ¿sí? A lo mejor también se confundía. Mirá vos, qué loco. Pero posta, no me la acuerdo de nada. No soy forro, tengo mala memoria, nada más. Me tiraron eso de que aparentaba menos edad de la que tenía varias veces. Así que, en parte, sí, para los personajes lolis. Sí, pero después se puso a entrenar y se puso como se puso. Esa fue la razón. Un trauma. Un trauma. Es la razón para hacerte fuerte, un trauma. Bien. 4 entonces. ¿Cómo es la posibilidad de que haya a futuro una productora anime en Latinoamérica? Una. No. ¿Sería en algún momento? Segundo, no sería anime. No sería anime. Sería animación. Tercero, sí hay estudios de animación en Argentina y de vez en cuando sí trabajo para Japón, por lo general para juegos. Pero no. De nuevo, no es anime. No sería anime. No sería al igual que Sonic, que las producciones de Sonic que están hechas por franceses no son anime. No son anime. Llegará el día, si llega realmente no me importa, porque más no va, para mí no va a ser anime. Capaz que si nos terminamos de ir a la mierda y Macri termina vendiendo parte del país donde Tierra del Fuego a Japón, cosa de que en mi caso sería justicia al mundo. Sería raro el caso, para mí sería raro el caso donde Argentina solo para toda la vida. Haya un estudio latinoamericano de animación que haga asistencia. Ahí sí sería. Ay, pero no pero es acá, anime. Bueno, pero acá no, pero no hay acá. Pero te digo, Estados Unidos tampoco. Hay, pero asistimos en juegos. No en juegos. No en animación. Por eso te digo, en el caso super fumón de que un pedazo de Argentina sea vendido a Japón porque le hace falta territorio y por lo tanto Japón quede en. Sea. No, sí, en dos continentes y sea vecino nuestro y tenga una especie de deuda de honor y cosas y ahí se haga un estudio de animación, entonces capaz, pero todo esto lo que estoy diciendo es una fruteada. Ya para cerrar la noche agradecería me pasen uno de los mejores openings de la temporada abril anime. Que igualmente la temporada empezó en enero. No, de hecho, empezó antes. ¿Lo querés dividir en medios, lo querés dividir en tercios o lo querés dividir en cuartos? Porque la temporada que era invierno empezó en septiembre del año pasado. Sí. Igualmente esta temporada ya no terminó. No, ahora estamos en. No, ya terminó temporada. Estamos en temporada. Está empezando temporada de verano. Ah, cierto, sí, estamos en verano. Ya terminó el otoño, mierda. Sí. Sí, temporada pasada, está bien, temporada pasada. Te tomo la palabra. Temporada pasada. No sé por qué pensé. O sea, de pronto todo. O sea, acá el clima está cambiando mucho y estamos teniendo invierno y verano. No sé cuándo verano, pero. ¿Qué no te crees? digamos sino invierno y primavera. En todo caso. Cuando llegas a mi edad ya no sabes en qué temporada vivís. Pasa que no había notado que había terminado el otoño. Yo ya solo veo pasar el tiempo y no las Into horas. Into the Sky, que es el del anime de Kidosen Shigonda Unicorn, sería la serie de la cual, habiendo yo llegado al capítulo 7, está pintándome un buen cuadro en acuarela de calidad a lo que animación respecta. Posdata 4. Vi Char Counter Attack. Y solo diré que está buena la movie, pero flaquece un poco en argumento, siendo solo la batalla final de Amuro y Char la mayor atracción en casi 2 horas de película. Sí, esa era la idea. Sin más que decir, culmino con aguante Cure Felice. Sí, es como, vamos a decir la reina Ferry, o podemos decirle Cure Fetiche también. Como... Se murió Amuro y Char, posta. Sí. Y al final muere. Sí. Spoilearme el año, todo la verdad. Si no sabes, te spoileé uno en 0079, dale. Ya. Sí, bueno, o sea, Muro no iba a vivir para siempre. No. Es más, no vive ni para Unicorn, el Unicorn está muerto. Bien. Vamos con una promo y cerramos. Aparte, el coso, es como para que sea más claro, el Unicorn al loco este, a... Ay, no me puedo acordar cómo se llama, el que maneja el Moisu rojo, sí, el rubio. Le dicen directamente, el fantasma de Char. O sea, para que haya un fantasma de Char, Char tiene que estar muerto. Como media pila tu vida. Full frontal, ahora me acuerdo. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers, violencia, tráfico, llegue aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México, con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Llegamos. ¿Volvimos a llegar? Sí, llegamos al final. La persona se cae. ¡No, es el final! ¡Gabo, no, Gabo! Programa 51, ahora sí, está terminando, por fin está terminando la temporada. ¡No, ya se hace la luz! 52, falta. Entonces estamos ahí mirando el abismo, diciendo ya vamos, hijo de puta. Sí, está terminando la temporada. ¿No pensaste el nombre para la nueva? Ya pensamos, ya pensamos. Pero hay cosas por preparar todavía. Hay magia, hay cosas por hacer. Bien. Saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixer.com/personasecae-podcast. Saludos entonces a Melaño, a Huevo, a Center. También saludos a Will Hanson. Venís a escucharme, no querés hablar. Yo no puedo hacer sesión de videojuegos, apenas puedo con mi vida. Saludos a Stenia. Igual lo voy a intentar. Y a Dantius. Estos vieron a Gaby. Ah, Gaby también. Oh. Gaby no me acuerdo. Bueno. Próximo programa fin de temporada. Sí. Ya saben, los jueves a partir de las 7:30 de la Argentina. No vamos a hacer algo demasiado especial por el final de temporada. Capaz que por el inicio de temporada sí, pero por el final de temporada. Un poco más con el medio. Pero hay que ver. Y... A ver, acá Melanie dice que había algo en iVoox. Mala cosa esta. No quejar que la máquina está andando re bien. Sí, pero no cuando después te muestro. A todo esto, como dato de color, en cuestión de Rogue subieron el, lo que vendría siendo el Moe Maker en HD. Ah, Brave también dejó algo. Está re bueno el Moe Maker en HD. Lo dejó justamente ahora. Bueno, podemos escribir esto en un próximo. Dale, a ver, tirame. Belaño, esta pregunta no me, se me olvidó escribir en el blog, así que la haré aquí en iVox. Byro, ¿cuál fue su reacción y qué impresión te dejó ese cierre tan impactante que tuvo el capítulo 15 de Ruizero? En caso de que hayas visto ya el capítulo, obviamente, no sé tú, pero en lo personal solo atiné a pararme y aplaudir tanto por el corte literal y música trágica acompañada de los créditos en rojo que usaron para esa escena especial. Es terrible. Bata Rem se ha ganado el cielo luego de este último capítulo. La quiero demasiado esa peli, hija de puta. Re:Zero ya llega un punto donde el prota está rotísimo, pero está rotísimo. Mirá, como ahora se viene una tremenda. Está muy bien hecha. Sí, acá también. Acá está Stein, dice, me voy para que no me spoileen. No voy a spoilear, yo no spoileo. Yo te digo, esa serie es impresionante. El director es un hijo de puta. Brave también dejó hace poquito un mensaje y dice, está genial las ovas de Cat Gear Nuku Nuku, se nota lo enorme de diferencia. Super 80. De la serie de la comedia de los 90 y hoy también ya he visto las ovas y leyendo el manga de Gunsmith Girl. De Cats. Cats, Gunsmith Cats. Gunsmith Cats. Minne es el personaje Loli de esos tiempos, sí. y no pasa de moda. Es Loli y hace granadas, o sea, no necesitamos nada de la vida en ese momento. Aún es la única. Ahí es una hija de puta que le gusta chupar pija, o sea, no necesitamos nada. Aún es la única Loli que cumple lo que promete el manga. Tremendas escenas de manga. ¿Qué pasó al anime? Y manga? Revisando muchas series antiguas, encontré que las tramas más absurdas aún eran divertidas. La música es noventosa, pero tiene su espíritu de genialidad. Antes eran lolis, de verdad. No como ahora. Ahora estamos. Estamos en la época donde se hace todo por comité. Entonces vos agarrás y el comité revisa y dice que le está votando a la gente. Él está votando esto, esto, esto y esto. Entonces hace un personaje así, así, así. Experimento más, ninguna serie totalmente experimental. Realmente son adaptaciones. No vamos a volver a tener un lane. Ahora a pensar. Sí, ahora sí, pero el tema es que antes el. No, el productor, el editor antes se metía menos. Antes era como: le llevas el trabajo, te lo apruebo, no te lo apruebo, te lo publico, no te lo publico. Y ahora es como: en este capítulo no me gusta que esté así, cambialo y metele esto. Entonces es como, se altera demasiado la obra principal. Sí, pero estamos entrando en una época de traer lo viejo, Berserk, Sailor Moon, Dragon Ball Z o Digimon, sí. O hacer más fanservice de las nuevas producciones. Ya digo, está acabando, parece que se le están acabando las ideas. Está muriendo de genialidad. No importa, ya va a volver. No hay que se muera, vuelve. Estamos pasando por época. Tal vez ahora se mate un poco la genialidad, pero después volvió a subir. Igual son cuántas series por año, ¿eh? Busca, hay 375 series al año. 5 series. O sea, con números reales hay 375 series al año. No me va a decir que se está muriendo el anime, no me rompa las pelotas. Más o menos. Se está muriendo la originalidad del anime. Y bueno, con 375 series por año, también. Agarra 20, 30, 40, 60 series. Salvá 40 series. Mira, ahí tenés 40 series para ver un año. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Hagamos la proporción. ¿Cuántas series son recordables? Habría que ver, no, pero la cuestión es relación cantidad con cantidad que están buenas. Bueno, no, cantidad, no, porque haya 40 horas y antes había. No, hay 10, buena de las pero si en las otras te agarraban y te estrenaban 20 al año y 10 estaban buenas, es como más, mayor relación, buena calidad. Está bien, está bien el porcentaje, claro. Yo prefiero que haya más. Yo sí prefiero que haya más. Que haya más da posibilidad a que haya más. Que haya menos da posibilidad a que sean mejores, pero que haya menos. Yo prefiero que haya más. No sé, Bien. Espero que te equivoques, de verdad. Yo voy a estar vivo por esa altura. Espero que te equivoques. Estoy mucho. Bien. Esta academia es más que está haciendo bien las popularidades. Y 5 están zarpadas. No sé, hay más que están zarpadas. 5 series por temporada. No, para el... no, no, no. 5 es una del año. Dice no el año. Yo digo que hay muchas. Estás viendo muy... Estás viendo... Si decís que hay 5 series zarpadas por año, es que estás viendo muy poco. Estás viendo casi nada. No, también estás teniendo un criterio muy alto. Sí, o muy bajo, en todo caso. O sí, muy alto, sí, o muy bajo. O no aguantas nada, o es poco. Una de las o dos. O también te gustan muchas cosas. Sí, o muy específicas. Yo le digo a vos, padre, porque hay cosas que para mí el año pasado no estuvieron tan buenas. Estuvieron buenas, pero tampoco excelentes. En todos los años hay cosas malas. Bien. Mirate alguna que hay 365 series, si no te gusta esperar el próximo año. Sí. No todos los años no hace la siguiente obra maestra. Aparte que no te guste no significa que está mala. Si la serie está bien hecha, te puede gustar o no, pero no puede decir que es mala. Bueno. Personasekai@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personasekai.blogspot.com. También pueden visitar Tumblr. Nuestro Tumblr, que... Sí, que es pnspodcast.tumblr.com. Y por supuesto seguir nuestro grupo de chicles. Y también en Twitter, en @personas. Twitter, sí. Donde hablo con colegas y me mandan a la mierda. Saludos a la gente. A ver, un saludo a la gente de Tatak Duken. Saludos a la gente, ya que estamos, porque la semana que viene, como salimos jueves, va a ser 21. Pero el 20, saludos por el día del Tomodachi. Tomodachi. No se olviden saludar a sus tomos o sus nakamas, como quieran, como prefieran decirle. Es una cama porque ustedes son bien piratas. Nissan. Nissan son otra cosa. Nissan. Bueno. A ver, algo más. Antes que nos vayamos. Espero tener tiempo esta vuelta para terminar de escribir algo de los estrenos. Porque posta, quiero escribir eso, pero no tengo tiempo. No, no va a haber temas de Sinfogear, no va a haber temas de Sinfogear. Que no, toda la vida. Bien, nos vamos. Es más, les adelanto, la nueva temporada se va a llamar Persona Se Cae Sinfogear. De esos temas que van a perdurar en la historia, precisamente por hecho por el Team Daru. Así que vamos con el opening de Kanoyo, Tokanoyo, Noneko, Everything Flow. Oh, mirá vos. No spoilees, no sé si confundo. Ya revelaron lo más sí, importante. Sí, pero yo no lo leí, así que no me lo revelaron. Bien. Sonata, el ending, como ya decía, de Kanoyo, Tokanoyo, Noneko, Everything Flow. Donde tenemos a Daru Gato Prepudo. O también conocido. ¿No es Chitose? No, es Chitoge. ¿Chitoge? Sí, es Chitoge. Chitose es otra cosa. No sé, está muy difícil. A mí me gusta la hermana de Onodera. Haru es muy buena. Te preguntaron entre dos, no te sí, preguntaban para... Y bueno, pero yo soy tipo de harem, ¿viste? Así como latino, soy tipo que no puede. No puede con una, tengo que tener las dos. Soy como el entrenador Pokémon. ¿Qué tengo que contestar o...? No sé, yo estoy esperando a H, no sé qué está haciendo. ¿Qué tengo que tener? Bien, vamos entonces con Sonata, el ending de Kanoyo, Tokanoyo, Noneko, Everything Flow. Onodera se deja más y chica mágica, así que dale. Inspirada en el corto de Maduro Shinkai. Mandale. Donde está Itoshi Nobaru. Donde está el dragal flujo de Daru. El super contra mascota. Moriste, que baila de buena a querer. Moriste, Daru, moriste. Moriste, conchudo. Moriste de nuevo. La semana que ahora que reencarnaste, moriste de nuevo, puto. Bye. Gato puto. Thank you. 優しさは手を差し伸べる。きっとみんなそう信じて今を生きてる。かけがえないあなたが今日も幸せであるように、ただ一つの愛しいね。